Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Superficie de la Luna. Ya habían sucedido cosas muy extrañas. Oportunamente, muchos de los testimonios de astronautas y personal especializado del espacio que han visto cosas poco frecuentes allá arriba se han silenciado. Pero personas como George Adamski han dejado huellas y una herencia que no admite la posibilidad del olvido, aunque esta desapareciera. Para los testimonios de personas que han estado buscando y han visto, todos tienen una relación, todos están ahí, si se buscan, aunque hasta alguna vez una persona puede correr peligro, y la vida del propio investigador también lo es muchas veces. Puede ser que, admirado por sus propios descubrimientos, este busque respuestas más y más profundas. Thomas Mantell, Ken Arnold, junto con Adamski, componen el trío de personas que se encontraron con lo desconocido. Pero otro trío de personajes del proyecto Apolo más recientemente también se encontraron con lo desconocido. Eran Armstrong, Aldrin y Collins. Y era el 21 de julio de 1969. Leandro Avellaneda, buenas noches. Hola, buenas noches, Aníbal. Usted es investigador del tema OVNI, del tema ufológico, hasta tal punto que asiduamente, pues, paralelamente, cada año lleva un par de veces... Háblame de tú, hombre, nos conocemos hace mucho tiempo ya. Esa alerta OVNI que pone en funcionamiento, de la que ahora comentaremos algo. Presidente de varios grupos... De buscadores de las ciencias ocultas y paralelamente del tema OVNI, usted conoce mucho, tú conoces ahora mucho todo este tema. Contigo vamos a comentar, y con los oyentes, por supuesto, que quieran llamarnos, distintos aspectos que ha vivido el campo de la astronáutica y que han estado silenciados, pues ahí durante un cierto tiempo. Algunos pues nos llegan a la luz, no completos, otros sí, y algunos por circunstancias, gracias a la suerte, pues podemos tenerlos y podemos comentarlos, como es el que vamos a comentar esta noche, el que nos va a servir de presentación, que fue un tema que ya, bueno, pues se ha hablado mucho de él, como fue el Apolo 11 y su familiar ya casi indiscutible conversación entre los astronautas y la torre de control, bueno, en el centro de control de mando de la NASA. ¿Qué pasó en aquella situación? Bueno, pues que en el mismo despegue ya, el 16 de julio del año 69, cuando todavía no se habían separado del módulo que los llevaba, de momento ya los tres astronautas, Armstrong, Collins y Aldrin, hicieron ya una foto de un objeto. Ya en ese momento ya vieron alguna cosa. En el momento del alunizaje, el 21 de julio, como habías dicho, hubo un mensaje enviado por una comunicación enviada por estos astronautas que llegó, fue captada por unos radioaficionados, y las cintas han salido diversas grabaciones de esta conversación mantenida entre Houston y Apolo 11. Lo que pasa es que ha salido muy recortada y yo he tenido la suerte de conseguir la copia, podemos decir, literal de lo que se estuvo hablando en esa conexión. Ahora la voy a leer. En todo caso, ruego que me perdonéis si en algún momento me trabo, porque la tengo que traducir en el mismo momento que la lea. La grabación empieza diciendo esto en la nave. Dice: ¿qué fue? ¿Qué diablos fue? Eso es lo único que querríamos saber. Estos tipos son enormes, señor. Son grandiosos. No, no, es un campo de distorsión. Dios mío, ustedes si estuvieran aquí no lo creerían. ¿Qué les pasa a ustedes? Pregunta Houston. ¿Qué demonios les está pasando? Están debajo de la superficie, responden los astronautas. ¿Qué es lo que funciona mal? Control está llamando a Apolo 11. Roger, que significa correcto, que está bien. Estamos aquí bien, pero hemos descubierto algunos visitantes. Han estado aquí durante cierto tiempo a juzgar por sus instalaciones. Misión Central al habla. Repítame el último mensaje. Le estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están unas al lado de las otras, en fila, del lado más alejado del lado del cráter. Repita, funcionamiento defectuoso. Examinaremos la órbita. Aquí se corta la comunicación un momento. Queremos volver a casa. En 625 y un quinto, que no sé bien qué significa. El reloj automático está puesto. Las manos me tiemblan de tal manera que no puedo. Y se corta un momento y le dicen: filmar. Dice: demonios, es esto. Las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. Entonces, chicos, ¿conseguís alguna cosa? No tenemos más películas ahora. Tenemos tres tomas de los ovnis o de lo que sean. Pueden haber incluso velado la película. Misión Control, es Misión Control. ¿Están ustedes para salir? ¿Qué significa este ruido? Escenas de ovnis, explíquemelo. Están puestos aquí, están en la luna. Nos están observando. Hagan fotos, todas las fotos posibles de los ovnis. Están ustedes filmando. Que esto quede como top secret. Sí, los espejos están todos en su sitio, pero estos seres pueden venir mañana y llevárselos. Cualquiera que sea su forma, aquello eran naves espaciales, no hay ninguna duda. Están aquí, nos están vigilando y tenemos mucho miedo. Queremos volver. Aquí es donde se me corta a mí la conversación mantenida. Esto era lo que lógicamente los astronautas estaban comunicando al centro de mando de control, en este caso Houston. Sí. Y esto no salió a la luz pública en su momento. Gracias a estos radioaficionados se pudo tener opción. No lo hemos pasado grabado porque la cinta está en inglés, pero indudablemente existe, tengan ustedes la certeza. Ya es uno de los casos más antiguos, sí, vale, que se pueden comentar, conocido, entonces sí, tampoco vale la pena, pero sí vale para introducirlo, para comentar esta serie de cosas, de sucesos extraños que se han vivido y que están ahí, y yo no sé por qué existe ese complot general entre todas las grandes fuerzas de seguridad para ocultarlo. Pero bueno, ¿qué opina Leandro Bellaneda de este tema? En cuanto a la prohibición, todavía, aunque yo sepa, existe en Estados Unidos una orden, la JANAP 146B, Joint Army Navy Air Publication, que es una publicación conjunta del Ejército, Marina y del Aire, en el cual todavía se castiga con $10,000 de multa y prisión, puede llegar incluso a años de prisión, a cualquier militar que desvele información del tema OVNI. Hay algo importante. Los astronautas, todos los astronautas, la mayoría de los astronautas, han visto algo. Han visto objetos y son gente muy preparada. Han hecho fotos, incluso luego para intentar cubrir esta información, han dicho en la Tierra que pues están confundiendo con trozos del módulo que se iban desprendiendo, pero tengamos en cuenta que son gente muy preparada, no van a confundir su propio módulo que ha salido de la nave con lo que podría ser un supuesto objeto volante no identificado. Estos astronautas, algo ha tenido que ocurrirles, porque incluso Edgar Mitchell, un famoso astronauta también que fue incluso también a la Luna, ha tenido, desde que hizo estos viajes, se ha derivado hacia la zona del misticismo, incluso en busca del Arca de Noé, ha hecho alguna expedición al monte Ararat. Algo ha habido en estos viajes espaciales que han visto esta gente y que realmente no ha trascendido, salvo estas conversaciones, que realmente no nos dicen nada. Hay otras naves, pero podrían ser quizás también de la Tierra, podrían haber sido, se habla siempre que no fue la primera vez que se pisó la Luna, que podrían haber sido incluso soviéticos. Esta gente podría también estar viendo unas naves que pudieran ser terrestres. Aquí realmente no lo sabemos, creemos que en principio puede ser que no, ¿no? Pero algo hay. Y en cuanto a la negativa, pues aquí nos encontraremos, como siempre, como en todas las cuestiones oficiales, con un muro completamente impenetrable, a no ser que tengamos la suerte en alguna de estas ocasiones de tener una cinta como los radioaficionados. Hoy es mucho más difícil ya conseguirlo, debido a que toda la información que se puede enviar en viajes espaciales está completamente codificada, y a no ser que tengas un decodificador, es completamente imposible que puedas recibir esta información. O sea que en cuestión de, por ejemplo, astronáutica, sí que a partir de ahora, por muchos radioaficionados que hayan intentando captarlo, va a ser algo casi casi imposible. En el caso del Apolo 11, como se descubrió todo, fue a causa de la demora que había entre la señal que lógicamente estaba mandando la NASA a todo el mundo, señal televisiva, etcétera, etcétera, y la señal que realmente se suponía que tenía que llegar en un tiempo determinado. Y sí, fue el tiempo que empleó en cortar las comunicaciones. Exacto. Sin pasar lo que no era. Sí, hay un tiempo, en aquella época se da un tiempo, un margen de seguridad, que me parece que creo que oscilaba entre más o menos tres minutos aproximadamente, y durante este tiempo pues se podía cortar todo y llegar con un cierto retraso, y en este caso, si había algo completamente censurable, algo que fuera un top secret, se podía en ese caso pues cortar a partir de ese momento. Entonces, para la mayoría de las personas, lógicamente, esto pues no salió, pero sí que estos radioaficionados durante este tiempo pudieron captar esto, grabarlo, y es una cinta que, incluso, como decías bien al principio, está grabada, que cualquier persona que quiera incluso tener la cinta original, creo que ya está ahí en, no sé si en España, pero que hay cassettes que en Estados Unidos que los venden ya con esto, incluso ya como un souvenir, de cierta forma. En el caso de la filmación que hicieron los astronautas en la Luna, también no llegó nunca esta filmación. No, a mis oídos no, o sea, sé que se ha hecho, o creo que se ha hecho, vaya, tampoco tengo una confirmación absoluta porque yo no la he visto, y he intentado saber de personas que habían viajado a Estados Unidos y que incluso traían la cinta esta de la grabación, si podían conseguirlo, si podían tener alguna notificación. Incluso en todas las publicaciones que yo he leído bibliográficas sobre el tema, tampoco se menciona que sea ahí la filmación, pero nunca que se haya visto. Entonces, quizás esto sí quede ya en top secret, claro. Vamos a recordar nuestros teléfonos, y si los oyentes quieren preguntarnos algo en este rato que vamos a estar charlando con Leandro Avellaneda sobre este tema, pues pueden hacerlo. El 317-98-89, el 317-97-77 y el 318-87-90, con el prefijo 93 si nos llaman desde fuera de la provincia de Barcelona. El tema, pues, los astronautas y los ovnis y la relación que unos y otros han tenido, aunque muchos lo quieran ocultar. Hay muchos datos, Leandro Avellaneda, y hay muchos testimonios, aunque parezca increíble si se saben buscar, sobre astronautas y la carrera espacial y la relación con los objetos volantes no identificados, ¿no? Hay muchísimos. Desde, como anécdota, uno de los primeros astronautas que no era persona que pudo ver un ovni, apreciarlo, era la perra Laika. En el año 57, en el Sputnik 2, a los tres días le siguió un ovni, fue detectado por radar. Entonces, quizás como una anécdota, el primer viajero espacial, que era en este caso esta perra, tuvo ocasión de ver un ovni. Todos los vuelos Sputnik, luego en todo caso pudimos entrar en detalles, también han visto estos objetos, misiones Apolo también, y quizás una de las primeras observaciones en cuanto también a investigación, no simplemente pero sí por lo menos de un científico importante, fue José Bonilla, desde el Observatorio de Zacatecas, en el año 1883, creo que fue, que también los visualizó mediante un telescopio, Y realmente, pues ahí ha habido, ya digo, un 80% de astronautas han visto estos objetos, los han comunicado, lo han informado después, y algunos de ellos incluso han muerto después, pero no por comunicarlo, sino lo han comunicado y luego han caído por lo que fuera un fallo de locomoción. Vamos a darle paso a la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llama? Desde Barcelona. ¿Qué quiere preguntar? Mire, yo le quiero decir sobre todo esto, esta cosa tan oculta que lleva el gobierno y toda esta gente de la NASA, me pone nerviosa el por qué no pueden decir, pues sí, hay algo. Hay algo de todo esto. ¿Por qué lo ocultan tanto? Eso es que me pone francamente nerviosa, ¿eh? Y la verdad es que tendrían que decirlo a los cuatro vientos. Sí, lo tendrían que decir. Lo que pasa es que ellos aluden, sí. Según parece ser, aluden que podría haber un caso de histeria colectiva, como en el caso de la famosa película de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, sí. En la cual hicieron aquella campaña por radio y entonces la gente huía despavorida. Ellos aluden este tema, ¿no? Vamos a volver a dar paso a Aníbal López Tello y a Antonia Prada Losada. No sin antes decir algo, y es que la frase alerta OVNI es en revistas, es decir, en prensa escrita, es un invento de Jesús Beorlegui. Y su forma radiofónica, pues, es un invento mío. Que duda cabe que la mayoría de emisoras de España han hecho, desde aquel invento mío en los años 70 y tantos, pues han hecho sus propias alertas OVNI. Pero es bueno, creo recordar, que la frase es propiedad de este presentador y actualmente lleva ya mi copyright, es decir, que actualmente está registrada como programa radiofónico, está registrada a mi nombre, puesto que fui yo el que la puso en antena. Es bueno también decir, a lo que hacía referencia el invitado de Antonia y de Aníbal, que no es H.G. Wells, sino Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Señor, sí, señor, el 7 de julio, vamos, señor, el día de San Fermín, para más señas. Así, además, el día de San Fermín. Sí, señor, el día de San Fermín, pues sí, según pues cuentan las crónicas, un ovni fue atrapado por los americanos. Pues me alegro que me haga usted esa pregunta, mejor dicho, me alegro que usted haya encontrado este tema, porque me parece... ¿Quién era el invitado? ¿Era Enrique de Vicente? Enrique Deprimente, sí, señor. Enrique Vicente. Enrique Deprimente. Entonces, me parece que así ustedes, amigos oyentes, conocen al personaje del que ya nos han oído hablar. Si son habituales seguidores de los archivos, todo lo entrañable que haya que decir de Enrique se puede poner con letras mayúsculas. Nuestro cariño por él, el mío personal y el de Antonio, es grande, y de ahí las bromas. Pero él tiene su mística, es un romántico, un soñador de este invento, y cuenta aquel incidente americano, eso sí, con pelos y señales. Yo no creo que falte ni una sola coma de lo que ocurrió ahí. Vamos, talmente como si hubiera sido el presidente Eisenhower. Sí, la verdad es que Enrique tiene un increíble archivo, tiene miles de fotografías, aunque le han robado algunas. Y además sé las que... Las ha regalado, las ha no, regalado. No, se las han robado. Yo sé que le han robado fotos. Por y la además, cara. Además sé quién ha sido, vaya, y él también lo sabe. Me han robado un buen montón de fotografías que posteriormente se han publicado. Bueno, también a mí me quitaron tres, el mismo individuo, el mismo personaje. Y también lo publicó con el morro, publicó esto y... Que tiene mucho morro ese personaje. Sin permiso ninguno. Esto produjo... Dice un asco. Esto que estoy diciendo produjo en otro momento, produjo una demanda criminal. Un incidente. Un incidente, efectivamente, sí. Pues vamos a recordar el incidente. ¿Le parece a usted, don Antonio? A mí me parece... Luego que nos quedará un poquito de tiempo, supongo, para comentarlo con los oyentes. Así que... tómenlo como quieran. Aquellos que gusten de creer en estas cuestiones, crean, no pasa nada. Y aquellos que no, tómenlo como una fantasía, como un cómic en la medianoche, como un cómic en la madrugada. está suficientemente ilustrado como para que dejen volar su imaginación y disfruten. Al parecer, un ovni cae a la Tierra. Cae, lo derriban, ¿o qué ocurre? Cuéntanos la historia, Enrique. Bueno, la historia es una historia bastante confusa, en la que vamos avanzando poco a poco y que concretamente se relata con bastante extensión en el libro de los investigadores William Moore y Charles Berlitz, el famoso autor del Triángulo de las Bermudas, libro titulado en España El Incidente. El título original del libro es El Incidente en Roswell, porque precisamente es en Roswell, un pueblo de Nuevo México, bueno, una ciudad de Nuevo México más bien, que cuenta con una base de la Fuerza Aérea, donde se supuso que fue a parar el platillo capturado. El hecho concreto es que, como tú muy bien has indicado, esta historia, según la relatan Moore y Berlitz en su libro, comienza el 7 de julio del 47, aunque podríamos decir que tiene una serie de prolegómenos, unos prolegómenos bastante importantes. Son los prolegómenos de la oleada de 1947, como tú muy bien sabes y has indicado en esta magnífica serie que estás desarrollando. El año de 1947 se produce la primera oleada importante dentro de la historia de los ovnis. Una oleada que no tiene su comienzo, sino su pico máximo, con la visión de Kenneth Arnold, el 24 de junio del 47. Sabemos bien que Kenneth Arnold fue el que bautizó a los ovnis con el nombre, desafortunado nombre, de platillos volantes. Pero el hecho concreto es que la oleada había empezado mucho tiempo atrás. Sumamente significativo comenzar por decir que Kenneth Arnold vio estos 9 platillos volantes, creo, no sé si eran 7 o 9, en el estado de Washington, que no es donde está la capital, sino justamente al extremo opuesto, en la zona noroeste de Estados Unidos. Y digo que es sumamente interesante esto cuando analizamos el incidente en Roswell, porque el incidente en Roswell ocurre a muchos kilómetros, miles de kilómetros de distancia de este lugar, exactamente como he dicho antes, en el estado de Nuevo México. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, fundamentalmente por una razón. En el libro de Moore y Berlitz se dan evidencias suficientes, y no es un libro, digamos, inflado con información dudosa. Para mí la información está bastante bien recogida, sobre todo por William Moore, que es un ufólogo de reconocido prestigio. Berlitz, yo creo que ha puesto un poco su buen hacer literario y su gran nombre editorial. En este libro se recogen evidencias suficientes que indican que, en efecto, ahí cayó algo. Y ese algo no fue, como aseguraron posteriormente una serie de militares, encabezados por el general Ramey, no fue un globo sonda. Dijeron esto del globo sonda por una razón muy simple. Porque después de que el 7 de julio del 47, una operadora de radio, una operadora de una emisora local, recibiera, Lydia Sleepy se llamaba, recibiera una llamada telefónica de otro operador de radio muy próximo a su estación, en la cual le decía que había caído un platillo en aquella zona y que los militares, había caído en el rancho concretamente de un señor, no había caído el 7 de julio, sino creo recordar que el 2 de julio, pero este ranchero había tenido en principio dificultades para poderse acercar a la base aérea, y el primer oficial, en este caso jefe de la base aérea, que fue a ver este objeto, un coronel, hizo unas declaraciones apresuradas a la prensa en las cuales indicaban que un platillo volante había sido capturado por ellos. Desde luego, sumamente extraña la explicación dada de forma inmediata, apresurada, y como es muy, muy bien y muy ampliamente explicado en el libro El Incidente, se buscó una explicación inmediata de que se trataba de un globo sonda. Sería sumamente extraño que este coronel, que dio la noticia de que era un platillo volante, se hubiese equivocado al identificar aquello, por muchas razones. Entre otras, porque continuamente estaban cayendo globos sonda en aquella zona, puesto que es una zona de experimentación militar y nuclear a muy distintos niveles. Es interesante reseñar esto, que allí es en la zona donde se realizaron las primeras pruebas nucleares, donde se desarrolló el proyecto Manhattan, que construyó las primeras bombas atómicas, algunas de las cuales cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Y por otro lado, este coronel que dio la noticia que se trataba de un platillo volante no es un jefe cualquiera de las fuerzas aéreas, no, ni mucho menos. Era un auténtico héroe de la Fuerza Aérea Americana, que había recibido numerosas condecoraciones, que alcanzó posteriormente el grado de general y que además quedó calificado como tercer candidato al nada prestigioso puesto de ser el primero que arrojaría una bomba atómica. Los que llevaron los dos primeros puestos fueron quienes condujeron los aviones que arrojaron aquellas bombas. El hecho concreto es que se dijo posteriormente, como antes te he comentado, que se trataba de un globo sonda. En el libro se desmonta perfectamente y sin lugar a duda esa historia del globo sonda. Ahora bien, la explicación que se ha buscado posteriormente, cuando a raíz de la aparición de este libro, aparición reciente, y de toda una serie de investigaciones y toda una serie de manifestaciones públicas en Estados Unidos, realizadas por numerosas investigaciones, fundamentalmente por numerosos grupos investigadores, fundamentalmente por la organización Ciudadanos contra el Secreto de los OVNIs, organización actualmente desaparecida, pero que en realidad no era sino algo así como, vamos a decirlo, el brazo armado de otra organización importante, el Ground Social Watch, una organización ufológica también dedicada a combatir mediante la ley de libertad de información para que los servicios de inteligencia norteamericanos entreguen información que han mantenido en secreto hasta ese momento sobre los ovnis. Bueno, el hecho concreto es que a raíz de todo este enorme revuelo en Estados Unidos se ha querido buscar una explicación para este incidente en Roswell y algunos otros posteriores. Esa explicación tiene bastante sentido común, bastante lógica, pero vamos a ver que no todo en eso. Y es que en realidad, en efecto, se trataba de un platillo volante que allí se había estrellado, pero un platillo volante de origen terrestre. Según esta hipótesis, ni más ni menos se trataría de que una serie de científicos capturados a los alemanes en Peenemünde trabajarían, como de hecho se sabe, para los norteamericanos y estarían efectivamente muy cerca del lugar donde ocurrió esto, en Nuevo México, trabajando en proyectos similares a los V-7 y los V-8, V-1 y V-2. Los proyectos más parecidos a los platillos volantes son los V-7 y los V-8, que tenían efectivamente forma discoidal. Proyectos que, por otro lado, según todas las referencias que tenemos, no lograron volar durante mucho tiempo seguido y menos describir las maniobras que describían los platillos volantes observados en aquella época y por aquella zona. Ahora, si esta hipótesis permitiría explicar toda esta historia acerca de un platillo estrellado en aquel lugar y toda una serie de incidentes ocurridos en aquel estado de Nuevo México y en el estado próximo de Arizona, sin embargo, esta historia no permitiría en absoluto explicar cientos de observaciones ovnis ocurridas en 1947 en estados muy alejados, como hemos dicho antes, en Washington, la de Kenneth Arnold, tampoco permitirían explicar continuas formaciones de 7 y hasta 9 objetos observadas por muchos ciudadanos norteamericanos. Así que yo pienso que hay que considerar como sumamente dudosa esta explicación. Perdón, Enrique Vicente, porque en el incidente se nos cuentan muchas cosas, algunas de ellas, como tú has dicho muy bien, perfectamente fundamentadas, que yo no sé si desmontan o no definitivamente lo del globo sonda o lo de que aquello fuera simplemente una copia de la V1 o V2 reconstruida por los alemanes en los Estados Unidos. Pero es que hay alrededor del incidente hay muchos detalles y todos inquietantes. No solamente se habla de restos de una nave, sino que también se habla de la posibilidad de cadáveres, de ocupantes de este posible ovni que cayó el 7 de julio de 1947 o el día 2 de julio de 1947 y que fue descubierto por las fuerzas militares el día 7. ¿Nos puedes hablar un poquito de estos supuestos ocupantes de ese supuesto ovni? Bueno, en realidad los investigadores no se ponen de acuerdo de una manera definitiva sobre si en el ovni estrellado en 1947 cerca de la base aérea de Roswell había en realidad ocupantes o no. Por una razón muy simple. Este libro, El Incidente, recoge toda una serie de rumores y toda una serie de informaciones de origen muy diverso, en las cuales sí se hablan algunas de ellas de ocupantes, pero hay que tener en cuenta que según el conjunto total de informaciones recogidas por el principal investigador de este tema, que es un conocidísimo ufólogo de los que desde los años 50 está estudiando a fondo el tema, Leonard Stringfield, según los informes recogidos por él, que se cuentan por más de un centenar de testimonios de gente que en cierto modo tuvo que ver con estos platillos estrellados o con sus ocupantes, no se trataría de un solo platillo estrellado en Estados Unidos y capturado por la Fuerza Aérea, por el gobierno americano, no, sino de muchos otros casos. Hay otros casos, pues, por ejemplo, en el año 48, hay otro caso en el año 51 o 52, otro caso en el año 53, que es el mejor documentado, con 24 testimonios en total en torno al incidente, otro en 1958 y al menos dos más en los años 70. Entonces, yo más bien lo que creo, según el conjunto de información que hay al respecto, quería anotarte de pasada que en mi biblioteca poseo algo así como del orden de 20 o 25 libros que hablan de este tipo de incidentes, o sea, por lo tanto la información es muy dispersa y, como se diría en términos informáticos, hay mucho ruido en la información, o sea, hay mucha información confusa, que no podemos valorar bien cuál es la información válida y cuál es la que es incierta. Yo creo que más bien esos ocupantes debieron ser capturados en incidentes posteriores, por una razón muy simple. La evaluación total de este incidente en Roswell nos hace ver que más bien parece que no se capturó el platillo en absoluto, sino restos del platillo, pero restos mínimos. Parece que el platillo se destruyó y que, sin embargo, estos restos tenían una consistencia enorme. ¿Por qué se destruyó el platillo? Bueno, esta es otra pregunta. ¿Se debió a alguna avería? Como consecuencia de esa avería se procedió a su destrucción voluntaria. Es algo que no sabemos. Ahora, hay algo sumamente curioso e interesante. No solamente referente al incidente en Roswell, sino a otros incidentes de platillos supuestamente capturados por el gobierno norteamericano. Se ha dicho normalmente que la mayoría de los restos de estos platillos, e incluso los cadáveres de sus ocupantes, están congelados, estos cadáveres, y están guardados celosamente en la base aérea de Wright-Patterson. Es algo, pues, bastante lógico que, si así fuera, si poseyeran estos restos, estuvieran guardados en aquella base, porque era en la que estaba centralizado el Air Technical Intelligence Center, el Centro de Inteligencia Técnica del Aire, y era allí donde tenían la sede central, el Proyecto Libro Azul y otra serie de proyectos de investigación sobre los OVNIs. Entonces hay multitud de testimonios, tanto por parte de altos cargos militares hoy retirados y algunos de ellos muertos, como por parte de multitud de otra gente que de una manera u otra tuvieron acceso o bien a la visualización directa de estos restos o de estos cadáveres hibernados, congelados, o bien información indirecta. La forma de información indirecta más interesante es una película que, según multitud de testimonios, fue filmada sobre el platillo capturado en 1953 y sus ocupantes. Película de pocos minutos de duración que fue pasada a bastantes miembros de la Fuerza Aérea y a diversos científicos para su evaluación. Y además resulta sumamente curioso e interesante que esto ocurriera en 1953, cuando ocurrió el incidente y cuando se pasó la película, teniendo en cuenta que fue en 1953 cuando se realizó lo que es conocido como el panel Robertson. El panel Robertson, como sabes muy bien, Antonio, es un conjunto, fue una reunión de científicos convocada por la CIA y que estaba dirigida por el famoso físico Robertson, de la cual formaban parte diversos científicos, entre ellos el premio Nobel Luis Álvarez, y formaban parte también tres agentes de la CIA. El mismo Robertson, pues es un científico sumamente conocido, era un asesor científico de la CIA. En ese panel, del informe original del cual tú tienes copia ahora delante de tus ojos, porque en este momento no es información reservada, en este panel se dan toda una serie de razonamientos por los cuales es interesante, digamos, promover una campaña por parte de la Fuerza Aérea y por parte de la CIA en la que se desaconseje reportar avistamientos OVNI, en la cual cada vez se tienda a que los ciudadanos hablen menos de los OVNIs. Y esta campaña de desprestigio, es curioso que tuviera su origen en tuviera su comienzo en 1953 y que fuera 1953 cuando se pasó esta película a diversos responsables de la Fuerza Aérea, de los servicios de inteligencia y científicos que trabajaban para los militares. Lo que se trataba, a fin de cuentas, era de concientizarles de una de las razones de mayor peso para que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos escondiera la información sobre los aviones. Bueno, por supuesto que esto es una mera especulación. La única manera en la que se puede acabar con la especulación es una forma muy simple, y es que la Fuerza Aérea y la CIA, o sea, los servicios de inteligencia norteamericanos, entreguen esos dosieres, esos documentos que se poseen sobre este incidente en Roswell y sobre incidentes posteriores de crashed saucers, o sea, de platillos estrellados. Esto es algo a lo que se vienen negando repetidamente, y hay, creo recordar, que 57 documentos que la Agencia Central de Inteligencia se niega de forma rotunda a facilitar porque dicen que comprometería la seguridad nacional. Yo, desde luego, no les acuso de mentirosos. Yo pienso que esto posiblemente sea así, posiblemente comprometan la seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver esto de comprometer la seguridad nacional con la campaña de desprestigio en el año 53? Bueno, siguiendo con la hipótesis, puesto que nos estamos moviendo en ese terreno, tiene que ver algo muy simple. Si los Estados Unidos poseían, en efecto, unos platillos de procedencia presuntamente extraterrestre que se habían estrellado, les interesaba mantener este incidente en el máximo de los secretos, en el mayor de los secretos, entre otras muchas razones, aparte de las ya enumeradas para ocultar la información sobre OVNIs, en cuanto al pánico que cundiría, en cuanto a toda una serie de reacciones histéricas por parte de la población, etcétera, etcétera, sobre las cuales se habían hecho ya una serie de pruebas, también por el hecho de que lo más interesante de esos platillos capturados era la tecnología, la posible tecnología que entrañase. Entonces yo creo que si de hecho se han capturado estos platillos, como en este momento lo creo, tras haberlo dudado durante mucho tiempo, los Estados Unidos han estado y aún siguen estudiando esta tecnología, y yo estoy absolutamente convencido de que algo de esta tecnología, aunque sea bien poco, han debido intentar aprovechar para la construcción de sus propios platillos, porque de lo que no nos cabe la menor duda, como tú lo has dicho también en varias ocasiones, es que tanto los Estados Unidos como, por supuesto, la Unión Soviética poseen platillos de construcción propia. Estamos hablando de Estados Unidos por una razón muy simple. Nos dedicamos a atacar una y otra vez a los servicios de inteligencia norteamericanos por una razón muy evidente. Porque en Estados Unidos hay una libertad de expresión que no existe en la Unión Soviética. Esto no significa que la Unión Soviética no tape la información. La tapa, pues, y la ha tapado sobre todo en el pasado de la manera más burda, y es impidiendo que se publicara nada al respecto, puesto que tienen el control total de los medios de difusión. Sin embargo, sabemos que también en Estados Unidos y en los países satélites sometidos a su régimen, como es el caso, por ejemplo, de Polonia, se han estrellado otros platillos. He mencionado Polonia porque efectivamente en Polonia hay referencias más que sobradas de que se estrelló un platillo, creo recordar que en el año 59. Con un superviviente, esto es el rumor que se corre, con un superviviente, o sea, un tripulante vivo, que murió posteriormente tras haberle sometido una serie de análisis médicos. Por supuesto que los restos de este platillo y del superviviente fueron enviados a Moscú. Entonces, estábamos hablando antes de todo este tapar la información, y de que, de hecho, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética poseen platillos de construcción propia. De esto no nos debe caber la menor duda, y hay algunos de los que tenemos referencia sobrada, como son los RPV, los vehículos dirigidos a distancia remotamente, pilotados remotamente, a control remoto. Y esto crea una situación muy especial, yo creo que a partir de los años 60, y es que ahí hay que comenzar a separar los platillos terrestres de lo que siguen siendo objetos volantes no identificados, y se va haciendo cada vez más difícil. Por eso, este sumo interés, estudiar toda la información anterior al año 60, y sobre todo la anterior al año 50, como es el caso este de Roswell en 1947, porque yo creo que en aquel momento no se poseía tecnología para construir una cosa así. Sin embargo, es sumamente curioso, hace falta anotar una serie de factores curiosos en todo esto, y es que los platillos que se veían en aquella época realizaban toda una serie de maniobras y que hoy día se nos antojarían un poquito burdas, que hoy día casi serían alcanzadas por nuestros medios tecnológicos. ¿A qué se debe esto? Se debe realmente a que lo que veían en aquel entonces, desarrollaron aquellas maniobras y aquellas velocidades, Y por lo tanto habría que decir que si es que los platillos han evolucionado o si es que realmente se trataba de platillos terrestres, o más bien se debía a que ya era demasiado en aquel entonces atribuirles aquellas velocidades como para hincharlo atribuyéndoles velocidades superiores que serían absolutamente inconcebibles. Bueno, esto es una duda que tenemos. Perdón, Enrique, porque nuestro tiempo va pasando muy rápidamente y antes hablábamos de la posibilidad de ocupantes, bien en el incidente de Roswell o en cualquier otro. A mí me gustaría mucho que esta noche nos hablaras un poco de la supuesta apariencia de esos tripulantes, porque nos quedan escasísimos minutos para cerrar nuestro programa y hay una cosa muy bonita que tenemos que decirte antes de que se acabe nuestro tiempo. ¿Puedes hablarnos de ello, de esa apariencia, de esos supuestos tripulantes? Pues sí, en realidad lo que podemos es referirnos al estudio que ha realizado el ufólogo norteamericano al que antes hemos hecho alusión, Leonard Stringfield, de toda esa serie de testimonios de primera, segunda, tercera y hasta séptima mano que le han llegado sobre los platillos capturados. La síntesis final de Stringfield es sumamente interesante. Él da un retrato robot de esos ocupantes así. Los escribe como teniendo entre 1 metro y 1 metro 30 de altura. Grandes cabezas, ojos levemente oblicuos, sin rastro alguno de cabellos en su cuerpo, en lugar de nariz, de boca y de orejas, tienen simples agujeros. Su tronco es delgado y pequeño, no tienen ombligo y en general su cuerpo iba cubierto por un vestido. Los brazos son largos, cuelgan hasta las rodillas y sus manos tienen 4 dedos. 2 de ellos más largos que los otros. Y los 4 dedos están unidos por membranas, como si fueran, vamos a decirlo así, reptiles. No tienen esófago, ni ano, ni órganos genitales, ni sangre. En lugar de la sangre, tienen una suerte de líquido desconocido. Su piel es más o menos grisácea, pero eso sí más oscura que la de los hombres de raza blanca. Esta más o menos es el retrato robot de estos ocupantes, de esos supuestos ovnis capturados. Y hay algo sumamente interesante, y es que todos los ocupantes escritos tienen unas características muy similares, y no se refieren más que a una de las múltiples categorías de ufonautas y ocupantes de los ovnis observados. Esto para mí nos lleva a una posibilidad inmediata, y es que los platillos estrellados corresponden solamente a una única categoría de los ufonautas que nos visitan, lo cual parece bastante creíble. Quizá los que tengan la tecnología más elemental, que puedan tener más averías o que sean más fáciles de ser derribados. Una pregunta, Enrique, que nos vienen haciendo muchas veces nuestros oyentes, y creo que esta es la ocasión de hacértela a ti para que tengan una respuesta coherente, puesto que tú eres uno de los grandes estudiosos españoles del fenómeno, es si esos supuestos ufonautas serían de alguna manera como ese ser extraño que nos presentaba la película Encuentros en la tercera fase, al final de la película, en una secuencia realmente insólita, con mucho de maravillosismo y creo que poco de imaginación, porque daba la impresión de que el asesor técnico de aquella película había indicado cómo tenía que ser ese supuesto ser extraterrestre. ¿Se parecen, se parecerían, podrían ser así? Pregunta acertadísima, porque viene muy a cuento, porque efectivamente se parecen bastante a estos ocupantes capturados. En realidad son un término medio entre el dibujo robot de estos supuestos ocupantes capturados y aquellos otros que participaron en la supuesta abducción, el supuesto secuestro del matrimonio Hill, ese famoso incidente del que, te doy una primicia de paso, posiblemente se pase una película norteamericana muy buena, titulada El incidente OVNI, en televisión próximamente sobre este incidente. Entonces, es un término medio entre unos y otros. Y efectivamente, como tú has dicho muy bien, esto se debe al asesoramiento del doctor Allen Hynek, que está considerado, yo creo que no acertadamente, como el ufólogo número uno en Estados Unidos. De hecho, Allen Hynek fue el asesor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante casi 20 años. Y actualmente, pues, se dedica, digamos, a la difusión del tema. Pero hay múltiples dudas acerca de si el doctor Hynek sigue totalmente desvinculado de los servicios de inteligencia. Bien, nuestro tiempo se está terminando y la gran pregunta queda ahí. ¿Hemos o han caído tripulantes de OVNI sobre la Tierra? ¿Los poseen los Estados Unidos y la Unión Soviética en congeladores? El tema está ahí y, como ven ustedes por las declaraciones de Enrique Vicente, perfectamente fundamentadas, ven ustedes que efectivamente el fenómeno existe. El fenómeno existe y es más, justamente el tema del que hemos estado hablando esta noche es la evidencia definitiva, la prueba definitiva de que los ovnis no solo existen como fenómeno, sino de que son naves extraterrestres. Esta prueba estaría hipotéticamente en manos concretamente de los Estados Unidos. Está simplemente en manos del presidente actual y los presidentes futuros de Estados Unidos el entregar esta información o continuársela negando al pueblo. Aunque de hecho tenemos más que sobradas evidencias de que hasta los propios presidentes se les ha negado esta información, y a otros anteriores, como el caso de Carter, que se habían comprometido, como el caso también del actual Reagan, a entregar la información sobre los ovnis, se les ha negado esta posibilidad por ese gobierno invisible de los Estados Unidos, que parece ser el que realmente gobierna aquel país. No sé si suscribiría eso hoy. Él. Yo dije, y creo que me he mantenido en esa postura, que el fenómeno existe. Pero, bueno, la procedencia, la existencia. Yo defiendo siempre que todo lo que está en él. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. José Luis Jordán Peña. Buenas noches. Estamos aquí de nuevo, ¿no? Afortunadamente. Cuéntanos qué es la hipnosis, porque hay mucha gente que ha visto, yo lo decía al principio del programa, tú no estabas, decía que tienen una idea equivocada respecto a lo que han visto en televisión, sí, en cine, en teatro. Existe una mitificación, existe toda una leyenda, una serie de leyendas en torno a la hipnosis. Yo me encuentro con mis pacientes, yo utilizo la hipnoterapia para el tratamiento de neurosis, neurosis fóbica, neurosis obsesiva, problemas sexuales, de frigidez, eyaculación precoz, así una serie de problemas de orden psicosomático. Y yo, la mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta vienen con miedo al principio, porque piensan en esa hipnosis que están acostumbrados a ver en la televisión. Hay un temor infundado que creo que Pilar se habrá dado cuenta perfectamente. No se pierde la conciencia totalmente. Tú me escuchas, Pilar, tú me has estado escuchando durante todo el tiempo. Me has podido escuchar. No has perdido la conciencia como cuando te anestesian, no, como cuando te duermen, ni mucho menos. Y ese es un temor que siente, un temor larvado que siente mucha gente cuando va a ser hipnotizada. Porque en contra de lo que piensa la gente, la hipnosis es menos profunda que el sueño fisiológico. Cuando ustedes, amables oyentes, esta noche se acuesten y se duerman, su sueño será más profundo que la hipnosis que ha experimentado Pilar esta noche. Entonces, esa es la primera leyenda, la pérdida de conciencia. Hay otras leyendas, por ejemplo, la pérdida de voluntad. Ni por un momento, Pilar, tú has perdido tu voluntad. Tú podías haberte despertado casi si hubieras querido. No lo podías hacer en el sentido de que no querías hacerlo, pero no porque tú pierdas la voluntad. Yo no te podía haber ordenado nada que fuera en contra de tus convicciones morales. Yo no podía haberte me aprovechado, por ejemplo, de ti. Evidentemente aquí no lo podía hacer porque estamos aquí en un estudio de radio. Pero si yo fuera una persona no ética, un sinvergüenza, no podría aprovecharme jamás de una mujer en estado de hipnosis, simplemente porque una persona que se encuentre en estado sofrónico o en estado hipnótico no pierde totalmente su voluntad. Se opone a cualquier inducción, a cualquier solicitud que vaya en contra de sus convicciones éticas. Bueno, esa es otra leyenda. La posibilidad de cometer un asesinato por hipnosis es un error. Es un absurdo. Esas películas, esas novelas de principios de siglo en el que un hipnotizador monstruoso pues ordenaba a sus subordinados a cometer crímenes, eso está dentro de la leyenda. También hay por ahí una leyenda, no sé si en este caso es legendario, pero es real, en el sentido de que en determinadas terapias al hipnotizado se le da un tipo de orden, bueno, si te ocurre esto, piensa en tal cosa y reaccionarás positivamente. Bueno, hay algo de eso realmente. En realidad, toda la terapia hipnoidal que yo utilizo con mis clientes o con mis pacientes está precisamente fundamentada en una serie de signos, señales que luego va a utilizar a lo largo de la semana. Las sesiones suelen ser semanales y durante esa semana va a realizar una serie de operaciones que en cierto modo corresponden a esa dinámica del signo señal, a esa dinámica de la orden poshipnótica, que no es verdadera orden, sino que el individuo de alguna manera se siente inducido porque él lo necesita. Lo necesita, él podría negarse a cumplirla, pero como sabe realmente que le va a beneficiar para su enfermedad, él lo cumple perfectamente, se siente más motivado para cumplirlo, lo puede hacer con más facilidad. Tú decías antes que, le decías a Pilar, esta noche vas a dormir muy bien. Bien. ¿Qué efecto produce la hipnosis? Como para que Pilar, bueno, y tantos oyentes, bueno, que yo estaba induciendo por mi cuenta. Muchos pacientes que padecen de insomnio, cuando ese insomnio no está motivado por causas orgánicas, por supuesto se puede dominar perfectamente. Una persona en estado hipnoidal puede recibir instrucciones en torno a que su situación va a ser más eutímica, va a ser más placentera, y por supuesto esa noche podrán dormir mejor y las noches siguientes también. Es decir, que el insomnio se puede combatir por medio no solamente de técnicas hipnoidales, sino por medio de técnicas de relajación profunda. Y la verdad es que a veces es difícil establecer una frontera entre una técnica de relajación profunda y una técnica hipnoidal, eso es importante. Hay una determinada discusión de tono académico respecto a hipnosis y sofrología. Sí, verás, realmente yo no sé, en este momento muchos médicos, es posible que me estén escuchando dentro del marco de la sofrología y tal vez no estén de acuerdo con mis palabras, pero la verdad es que la mayoría de los hipnólogos estamos totalmente convencidos que lo que el doctor Caicedo llama estado sofrónico no es otra cosa que el tradicional estado hipnoidal. Lo que ocurre es que para inducir un estado hipnoidal existen muchas técnicas y el doctor Caicedo ha creado una excelente, bueno, varias técnicas, entre ellas la de relajación dinámica, que son verdaderos sistemas para inducir un estado hipnoidal. Aunque la palabra hipnosis resulta revulsiva, resulta repulsiva incluso para la escuela de Caicedo. Pero la verdad es que las personas sofronizadas entran en un estado de relajación o lo que antiguamente se llamaba estado hipnoidal medio. El estado hipnoidal puede profundizarse todo lo que se queramos hasta llegar al sueño fisiológico. Puede empezarse con una fase de estado de catalepsia, de estado de hipnosis vigil, podemos profundizar más a una hipnosis media hasta llegar a una hipnosis profunda. Pues bien, yo pienso que la mayoría de los sofrólogos lo que consiguen es un estado hipnoidal medio, por medio de una excelente técnica, eso sí, pero existen muchas técnicas para inducir a la hipnosis. El tantán, por ejemplo, de la selva, una llama, el fuego del hogar, una bola de cristal, una autopista, un péndulo, pueden ser otros tantos procedimientos para producir estado de hipnosis. Bueno, yo quiero recordar a los oyentes que cuando el Andrea Doria se hunde, y se hunde, me parece, por el choque con un iceberg, me parece. Y entonces, eso resultaba sorprendente que en plena época de la electrónica, un gran transatlántico sufriera un impacto tan fenomenal. ¿Cómo pudo producirse un impacto habiendo radar a bordo? Pues muy sencillo, porque se produjo lo que denominamos hipnosis del radarista. Hipnosis del radarista. El spot luminoso de la pantalla puede producir un estado en medial. Un punto luminoso fijo en la retina puede producir un estado en medial. José Luis, los que nos dedicamos a trabajar con las palabras, tanto habladas como escritas, indudablemente tenemos que jugar con la ficción. Y a veces caemos en un tópico, porque es fácil para hacer misterio, para hacer miedo. Es fácil cuando hablamos, por ejemplo, de la autohipnosis. Bien. Es decir, yo sugería una vez un experimento, que no recuerdo muy bien, que me contaba, que era mirarse en un espejo, ponerse un redondelito pequeño de papel entre los ojos y mirar en el espejo, mirar ese punto. Eso es un excelente procedimiento de hipnosis. Lo que pasa es que luego, a partir de ahí, indudablemente, vamos a toda una problemática. Lo que ocurre es que, cuidado, una cosa es la intuición inuidal y luego todo el proceso. Uh-huh. El proceso es un proceso psicológico. Si una persona puede autohipnotizarse, pero ¿para qué sirve esa autohipnosis? Si realmente no hay un inductor que va aconsejándole, un auténtico consejero, porque el verdadero hipnotizador no debe ser un individuo que juega con sus individuos como si fueran conejos de India. Yo por eso he repudiado siempre la hipnosis de salón, porque no se puede jugar con un ser humano. Yo veo siempre en un sujeto, pues un cliente, un paciente que sufre y que necesita realmente de mi ayuda hipnoterapéutica. Entonces, en esas condiciones, yo abomino realmente de las prácticas de teatro. Pero la técnica de inducción en realidad es sencilla. La puede practicar cualquier persona que haya leído un mal libro de hipnosis. El problema se plantea de la misma manera que un individuo puede coger un bisturí y hacer una incisión en el vientre. Ya tenemos el paquete intestinal fuera. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con ese paquete intestinal? Si eres realmente un buen cirujano, si eres médico, si conoces realmente la técnica quirúrgica, tú podrás perfectamente intervenir. Pero si no, has cometido el error de abrir el paquete intestinal para nada. Entonces, esos hipnotizadores de barraca de feria, esos hipnotizadores aficionados que han leído 4 libritos sobre hipnosis y que juegan con los individuos, no se dan cuenta del daño que hacen, porque la hipnosis no es para jugar con un ser humano. Incluso yo ahora mismo, cuando estaba con Pilar, he sido lo suficientemente delicado para no meterme en su vida privada. Incluso estábamos en una habitación, te habrás dado cuenta que yo no te he dirigido ninguna pregunta íntima. Nos te he llevado simplemente a una escena de tu infancia, de tu colegio, nada más. Porque lógicamente tú no me habías dado autorización para meterme en tu vida privada. Como es lógico. Acércate, Pilar, al micrófono. ¿Tú te sientes ahora más, con más paz interna que antes? ¿O has vuelto a ser la que eres? No, yo te veo más tranquila. Evidentemente, porque nosotros no hemos realizado una operación terapéutica, no hemos profunda, hecho nada. Profunda, claro. Yo me he limitado a inducirle la hipnosis, a llevarle a unas escenas oníricas en el que medio entre sueños ella ha visto unas imágenes y eso ha sido todo. No ha sido tampoco una hipnosis profunda, Pilar, ni mucho menos, ¿eh? No. José Luis, mira, la mayoría no, pero sí mucha gente que nos está escuchando en este momento, seguramente es porque padece de insomnio. Y tú has hablado antes de neurosis, has hablado de una serie de problemas problemas psicosomáticos, problemas neurovegetativos, que son los que se curan y curamos nosotros por medio de la hipnosis, es decir, lo que la gente llama enfermedades nerviosas, de los nervios. Exactamente. Muchas veces me vienen algunos pacientes, bueno, es que yo padezco de los nervios, que estoy muy nerviosa. En realidad es eso, puede ser una neurosis. Cuidado, no todas las enfermedades nerviosas se curan con hipnosis. Hay enfermedades del sistema nervioso central, como pueda ser un cuadro psicótico, que desgraciadamente no puede ser curado por hipnosis, pero bueno, es así. ¿Cómo, qué me decías? Que si a través de la hipnosis se podría, si no curar, porque lo de curar me parece una cosa como muy grave, pero sí ayudar a los que tienen insomnio. Por supuesto. claro que sí. Es una de las indicaciones de la hipnosis. Indicaciones, ¿no? Por supuesto, claro, porque el insomnio, al fin y al cabo, es un trastorno de origen psicosomático, neurovegetativo, claro que sí, por supuesto. Naturalmente que invitamos a nuestros oyentes, si tienen algún problema de los que ha enunciado aquí José Luis Jordán Peña, a que le escriban a Radio España, que con muchísimo gusto se pondrá en contacto con ustedes. Sí, porque se dirijan directamente a mi casa, en la guía telefónica pueden encontrar mi número de teléfono, entonces pueden perfectamente. Además, no, me parece que no hay más que un Jordán Peña, es decir, que no hay ningún problema. Vale. Es facilísimo encontrarlo. José Luis, alrededor de lo de la hipnosis, de las leyendas de la hipnosis, que hay muchísimas, hay una de ellas es eso de que entras en un estado hipnótico y después no puedes salir. Por ejemplo, bueno, en el caso... Eso no es cierto, es una verdad a medias. Para un hipnotizador, vamos a llamarle aficionado, sí se ha encontrado con problemas de ese orden. Es decir, una persona ha estado cataléptico, ha quedado en estado cataléptico, y entonces no ha salido de la hipnosis. Yo tengo una historia muy curiosa con respecto a unos jóvenes que me escucharon una conferencia y me oyeron describir un aparato para hipnotizar, un hipnoscopio. Y con un mecano se lo construyeron. Y un día, muy azorados, muy angustiados, casi llorosos, me llaman a casa. Ellos no sabían mi teléfono, pero miraron la guía y encontraron mi teléfono, angustiados porque a una muchachita, una sirvienta de la casa, la habían hipnotizado, había quedado en estado cataléptico y no podían despertarla. Ellos se imaginaban ya el tribunal tutelar de menores y lo imaginaban todo, estaban aterrorizados. Entonces me pidieron por favor que me dirigiera allí para ayudarles. Cuando yo llegué me encontré a la chica rígida, en estado cataléptico, como una tabla, e inmediatamente la desperté. Pero la pregunta que surge es esta, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? Pues no hubiera pasado nada, al cabo de las 2 horas hubiera despertado, normalmente. Entonces, para un hipnotizador, para un sofrólogo, para un inductor, para un especialista en hipnosis, un hipnólogo, es fácil realmente el despertar. Es decir, no se resiste jamás una persona. Yo no he tenido un solo caso de una persona no haya despertado. Es facilísimo. Ahora bien, si no despierta una persona en esas condiciones, entra en estado de sueño fisiológico y al final acaba por despertar. Luego, es un mito, es una leyenda que una persona no puede despertar. Es una leyenda más. Hola, buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Mire, mi pregunta es la siguiente. Es que yo resulta que estoy de la boca muy mal. Tengo 3 muelas malísimas. Y es que resulta que yo no puedo inyectarme porque me da una alergia. Y entonces ya me han aconsejado que lo hiciera por el método este de... Efectivamente, una de... Pues escuche usted a través de la radio, que le da una explicación a José Luis Jordán Peña. Muchas gracias. Efectivamente, lleva usted razón, señora. En odontología se utiliza muchísimo la hipnosis como alternativa a los procedimientos de anestesia local, como puede ser la novocaína y otros preparados anestésicos. Hay personas que son alérgicas, hay personas que no pueden soportar el pinchazo, y entonces yo lo he hecho. Incluso yo tengo un sobrino odontólogo en Pinto, Ramón Correa, que es un especialista, uno de los mejores especialistas en odontología, y hemos utilizado, vamos, la hipnosis en algún caso con resultados excelentes. Efectivamente, eso sí. Lo que pasa es que hay que emplear mucho tiempo, ¿no? No tanto realmente. Hombre, es mucho más rápido. Por eso la pregunta que me formulan muchas veces, ¿por qué los odontólogos, por qué los estomatólogos no utilizan más la hipnosis? Hombre, porque es mucho menos rápido que una inyección de anestésico local. Pero de todos modos no se tarda demasiado. Puede tardar aproximadamente el orden de media hora en sofronizar, y entonces esa persona enormemente relajada puede perfectamente soportar toda la intervención. Se podría no curar, sino ayudar a una persona esquizofrénica. Escucha a través de los receptores. Bueno, esto es muy importante. Yo me da verdadera pena darle una negativa. La esquizofrenia está considerada como un cuadro psicótico. La verdad es que las experiencias que hemos tenido con psicóticos han sido muy pobres en cuanto a resultados. Es decir, yo de unas 16 psicóticos esquizofrénicos paranoides o esquizofrénicos catatónicos que he tratado, que he intentado tratar con hipnosis, solamente en un caso conseguimos unos resultados que todavía es dudoso si fue debido a la medicación, es decir, al tratamiento farmacológico o a la hipnosis. Entonces, la verdad es que siento muchísimo decirle que los cuadros psicóticos, la hipnoterapia no está indicada. No es porque sea perjudicial, sino porque resulta inoperante. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Mira, yo quería preguntarle al señor Jordán, si, por ejemplo, la hipnosis, porque lo he estado estudiando acerca de hipnosis, he oído hablar de ello, he leído libros. Sí. Y una de mis preguntas es, he utilizado la hipnosis con la enfermedad del Parkinson. Bien. Y al parecer cuando el sujeto estaba bastante ya sumido en el trance, pues parece que respondía algo bien. Pero vamos, sí, efectivamente puede responder, pero puede responder localmente. Escuche a través del receptor, por favor, para dar paso a más llamadas. Gracias. Pues, sí, puede responder localmente y puntualmente. Pero la verdad es que el Parkinson, que es una enfermedad orgánica, que en realidad hay una serie de mediadores químicos en el cerebro, como la dopamina, cuya ausencia puede provocar precisamente esa enfermedad, no puede tratarse tampoco con hipnosis. Lo que usted puede notar es una mejoría momentánea después de las sesiones de hipnosis, pero eso no entraña una auténtica curación, una remisión total de los síntomas. Desgraciadamente, un cuadro parkinsoniano no puede tratarse tampoco con hipnosis. Ustedes, señores y señoras, no olviden que la hipnosis no es una panacea universal, como no es la acupuntura, como no son los antibióticos. Es decir, cualquier procedimiento terapéutico, incluyendo cualquier técnica quirúrgica, no siempre está indicada. Para ciertos enfermos estará indicado, para otros no. Repito, un cuadro parkinsoniano, desgraciadamente, no responde a la hipnosis. Queremos que nuestros oyentes tengan en cuenta algo, que no tomen como descortesía la brevedad de su comunicación, sino es para dar paso a más llamadas, al mayor número posible de llamadas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Escuchamos. Vamos a ver, mira, es que yo hace cosa de un año tuve una crisis fóbica de ansiedad severa. Sí. Entonces, pues, bueno, llevo un año en tratamiento, todavía sigo con la medicación, transición y todo esto, y bueno, todavía no estoy curado del todo, tengo todavía las secuelas, me dio muy fuerte y poco a poco pues me he ido tranquilizando. Entonces quisiera saber si hay alguna técnica en la hipnosis que cure ese tipo de enfermedad. Muchas gracias. Sí, perdón. Los miedos también, tengo 25 años y no puedo dormir solo en casa. Entonces a ver si también me podrían decir si hay alguna cura para ese tipo de... Bueno, vamos a ver, en este caso... Muchas gracias por su llamada. Está usted describiendo aparentemente un cuadro neurótico, una neurosis. Y efectivamente las neurosis responden muy bien a la hipnoterapia, hasta el punto de que son los cuadros ideales de tratamiento. Es decir, un cuadro de ansiedad, un cuadro de angustia, un cuadro realmente que implique una neurosis de conversión, o una neurosis obsesiva, o una neurosis fóbica, responde perfectamente a la hipnoterapia. Así como decíamos que los cuadros psicóticos no son fácilmente tratables con hipnosis, el problema de usted puede resolverse con hipnosis. Una vez en casa, solo escuchando un cuento que había grabado, estaba solo, absolutamente solo en casa, sentí la única vez en mi vida que he sentido miedo absoluto. No me pude hipnotizar, pero sentí auténtico miedo. Me di cuenta lo canalla que soy cuando cuento cosas de terror. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Alex. Escuchamos. Encantada de escucharle. Escucho todas las noches. Lo mismo digo, señora. Bueno, mire, señor Jordán, ¿usted cree que es lo que me pasa a mí? A ver si usted me lo puede explicar. Yo por la noche me acuesto temprano, a las 11, a las 12, y me levanto pues a las 10, ¿no? Pero me quedo dormida a las 5 o las 6 de la mañana y no puedo, y tengo sueño y no puedo dormir. Y cuando duermo un poco más es a partir de las 8 de la mañana y seguiría durmiendo hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué es eso? ¿Hay algo para que pueda yo esto remediarlo? Bueno, esto es un problema. Escuche a través de la radio. Es un problema que normalmente está de alguna manera asociado a un cuadro de ansiedad. Y ese cuadro de ansiedad además es reverberante, es decir, que esa ansiedad a su vez le produce más insomnio, el insomnio le produce más ansiedad, se crea un círculo vicioso terrible que implica, pues, lo que usted acaba de decir, un tipo, unos tantos tipos de insomnio. Esto puede ser tratado por técnicas de relajación profunda y por medios hipnoterapéuticos, efectivamente. Pues tiene usted arreglo, buen arreglo, gracias a Dios, no como en el caso anterior. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Yo es que llevo mucho tiempo tomando pastillas. Y entonces yo quería saber si a través de la hipnosis se podía quitar las pastillas estas. ¿De dónde nos llama usted, por favor? De aquí, de la Madrid. Vale, muchas gracias. Escuche a través de la radio, por favor. Vamos a ver, depende de qué tipo de pastillas. Sí, por, está usted ahí todavía, ¿no? Sí, ¿qué pastillas toma? Pues yo es que tengo la depresión y ansiedad. Bueno, yo le voy a decir, nosotros contemplamos diversos tipos de depresión. La depresión es multiforme y se pueden producir depresiones con carácter orgánico, depresiones de tipo endogénico, endógena, o depresiones de tipo exógenas, depresiones de tipo neurótico, que sí pueden ser tratadas por hipnoterapia. Las depresiones de tipo endógeno, aquellas que entrañan de alguna manera una disfunción, vamos a llamarle endocrina, de mediadores químicos del cerebro, entonces desgraciadamente no tienen tratamiento fácil con hipnosis, pero las otras depresiones sí. El problema de las pastillas es un problema que se presenta continuamente con mis pacientes. Algunos de ellos vienen angustiados porque están tomando Rohypnol, están tomando docenas de hipnóticos, docenas de tranquilizantes, y llega un momento en que se intoxican. La verdad es que llega un momento en que se convierten en verdaderos drogadictos. Como siempre, las pastillas, los fármacos, hay que tomarlos con cierta prudencia y no crearse hábito. Entonces, a veces, métodos mucho más sencillos pueden ser tan operativos o más que esos tratamientos farmacológicos. Evidentemente, por medio de una hipnoterapia puede usted ir deshabituándose de esas pastillas si efectivamente se han convertido ya en una obsesión y no son necesarias por prescripción médica, ¿eh? Buenas noches. Hola, buenas noches. Escuchamos. ¿Quieres que sea a mí, no? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Yo quería hacerle una pregunta. Vamos a ver, cuando ustedes someten a alguien a una regresión en estado de hipnosis, ¿hasta qué punto se puede creer que es sincero lo que nos cuentan? ¿No cabría la posibilidad de que nos estuvieran relatando unas imágenes que le esté induciendo el mismo hipnotizador? Muchas gracias por su excelente pregunta. Sí, diga. Es que yo tendría un interés enorme, si de verdad existe sinceridad en lo de la regresión, en someterme a una regresión hasta una época anterior a mis 2 años. Y a me tope, parece, ¿no?, imposible conseguirla. A tope se sometería usted, ¿no? Bueno, es que hay una razón muy personal para ello, ¿eh? Claro, pues vamos a ver qué nos dice José Luis. Muchas gracias. A ver, creo que ha hecho usted una pregunta muy inteligente y además es una pregunta candente en el campo de la hipnología. ¿Qué ocurre con la regresión? Saliéndonos ya del campo de la terapia, del campo médico, la hipnosis se ha utilizado, por ejemplo, en ufología, en omnología, en el estudio de los ovnis, bueno, pues para hacer regresar a ciertos episodios vinculados a presuntas abducciones de esos sujetos por presuntos extraterrestres. Y realmente las respuestas que dan esos señores son verdaderamente extraordinarias. Yo recuerdo el caso de Julio F., que fue verdaderamente espectacular. Entonces, la pregunta que surge es la que usted acaba de formularme. ¿Puede una persona mentir en estado de hipnosis? Bueno, yo le voy a contestar de una manera bastante gráfica. Pienso que el inconsciente es un gran dramaturgo. El inconsciente es un gran dramaturgo y es capaz de fabular. El inconsciente es capaz de mentir. Lo que sí que quiero matizar es que la persona en estado de hipnosis puede mentir, como usted ha señalado muy astutamente y muy inteligentemente. Evidentemente le dio razón, señora. Puede mentir, pero no miente conscientemente. Es su inconsciente el que fabula. Luego el inconsciente puede fabular y entonces el hipnoterapeuta, el médico, el hipnólogo han de ser muy cautos antes de aceptar al pie de la letra las respuestas de una persona en estado de regresión. Es decir, no existe una fiabilidad al 100% en las respuestas que da una persona en estado hipnoidal. Yo creo que con eso queda satisfecha su pregunta. Pero eso no quiere decir que no exista la regresión. Eso no quiere decir que muchas personas en estado de regresión sean enormemente sinceras y estén describiendo auténticos episodios de su vida pasada. Pero evidentemente en otros casos puede haber una fabulación. Luego hay también algo, José Luis, que no debiéramos olvidar para contestar al 100% a esta señora. Y es que muchas veces el hipnotizado, aunque no se sienta completamente dominado, entre comillas, quiere gratificar al hipnotizador. y miente tranquilamente por ratificarle. Tal vez le da pudor decirle, mire... Bueno, pero eso ya correspondería, verá, eso corresponde a una tipología que nosotros conocemos muy bien, que es la hipnomimia, es decir, el fingimiento de la hipnosis. Uh-huh. Que evidentemente hay personas que pueden fingir que están hipnotizadas. Uh-huh. Entonces, el único instrumento que nosotros tenemos, o la única forma que tenemos, es medir una serie de constantes fisiológicas para saber si el sujeto está verdaderamente hipnotizado o está fabulando en ese momento. Pero una persona realmente en estado hipnoidal no miente conscientemente, ¿eh? Buenas noches. Primero felicitarle por su programa, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Soy una persona que tengo problemas de tiroides y entonces estoy siempre muy nerviosa y además tengo problemas depresivos y esto, ¿no? Y lo raro es que no puedo llorar ni nada de esto. Entonces yo le pido a ver si podía decirme de alguna forma que me pudiera relajar y estar tranquila, ¿no? Por supuesto, señora. Escuche a través de la radio, si es tan amable. Por supuesto, puede aprender técnicas de relajación. Y es una técnica de relajación excelente que pueden servir realmente pues para tranquilizarle y para encontrar esa paz que usted busca. Vamos a dar paso ya a la última llamada para José Luis Jordán Peña. Buenas noches. Hola, buenas noches. Escuchamos. Bueno, quería felicitar a Alex por habernos traído a Jordán Peña hoy, ¿no? Porque ya estábamos un poquito de mancias y de evidencias. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer, bueno, que nos ha tranquilizado mucho, que es mito eso de que uno no despierta, pero yo no sé si él recordará que hace unos años en Israel un señor llevaba 15 días hipnotizado y trajeron incluso especialistas de los Estados Unidos. No sé en qué quedó aquello, no sé si él sabrá de esta historia, pero lo cierto es que llevaba más de una semana y de dos hipnotizado. Bueno, realmente había salido ya, lo que había ocurrido con este hombre es que había salido de su estado hipnoidal, había quedado en un estado cataléptico permanente. Entonces se pudo producir, pero no por la hipnosis en sí, sino porque ese individuo sufriera otro tipo de trastornos y fuera mal inducido por una hipnosis inconveniente. Por ejemplo, yo considero como contraindicación para la hipnosis un cuadro epiléptico. Una persona que haya sufrido mal, petit mal, o epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, no debe ser hipnotizada. Y hay otras personas con cardiopatías graves que tampoco deben ser hipnotizadas. Entonces, este individuo realmente en Israel salió ya de la hipnosis, pero entró en un estado cataléptico que duró bastante tiempo. Hay personas que pueden entrar en estado cataléptico y que, bueno, pueden permanecer semanas y semanas en estado cataléptico en esas condiciones hasta que de alguna manera, por medio de una terapia adecuada, se consigue llevar a ese hombre al estado normal. Efectivamente es cierto, señora. Bien, nos había prometido José Luis Jordán Peña una relajación. Esto sí, una relajación suave, no para hipnotizarles a ustedes, no para hacer esa hipnosis colectiva que nos pedía un oyente, pero sí algo parecido, algo, digamos que light, una hipnosis colectiva, pero descafeinada. Vamos a poner un poquito de música de fondo y él les irá diciendo cosas y ustedes déjense llevar por las palabras de José Luis Jordán Peña. Porque es en las palabras en donde está el mensaje profundo. Escúchenlo. Bien. Sitúense ustedes acostados en decúbito supino, es decir, boca arriba, con los brazos situados horizontalmente a lo largo del cuerpo y las piernas estiradas, o bien sentados cómodamente, muy cómodamente, en una butaca, con los pies formando un ángulo de 45 grados, con las manos en la rodilla y la cabeza inclinada, en esa postura que antiguamente se llamaba del cochero. Y ahora, fíjense ustedes bien, concéntrense en la pierna derecha, distiendan los músculos de la pierna derecha, distiéndanlo, aflojen los músculos de la pierna derecha, aflojenlo, y notarán ustedes una sensación de pesantez, una sensación de pesantez. De la pierna derecha pesa, pesa, pesa. con la pierna izquierda. Los músculos se distienden, se aflojan, se distienden y aflojan. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Fíjate, pues cuando habla Frank Drake, que en realidad es el padre, como tú sabes muy bien, de toda la búsqueda SETI, todo el programa de la NASA de búsqueda de inteligencias extraterrestres, este hombre, sabes que parió hace un montón de años una ecuación famosa, en la cual pues es la multiplicación de una serie de factores, de una serie de términos. Bueno, y esta ecuación pues viene a decir prácticamente la posibilidad de que pueda haber vidas inteligentes en el cosmos. Y bueno, la probabilidad, fíjate, si es aleatoria, dependiendo de cómo varíen todos esos factores, de si hay estrellas, de si hay planetas, de si en esos planetas están las condiciones adecuadas, que dicen que puede variar desde cero, o sea, podría haber ninguna otra vida inteligente en el universo, hasta en nuestra galaxia podría haber como 50 millones de civilizaciones. ¿En nuestra galaxia? En nuestra galaxia 50 millones. Claro, pensemos, Antonio José, que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, que se dice pronto, es una cantidad, cuando esas noches fantásticas, pues no sé ahora mismo, no estoy mirando por la ventana, no sé si está nublado, pero en fin, si está despejado, pues nos quedamos mirando pasmados ese profundo universo, ¿no? Con esas imágenes tan tan hermosas que a veces se ha dicho que es como diamantes brillando en el terciopelo, en la oscuridad, y decimos, ¿qué noche más estrellada? Se ven millones de estrellas. Bueno, pues un ojo normal de una agudeza visual extraordinaria, pues a lo mejor vemos 1.000 o 2.000 estrellas. Bueno, pues hay 100.000 millones, o sea, no vemos más que una diminuta parte de todo ese polvo, como sabemos, el polvo del Camino de Santiago, de la Vía Láctea, que parece un polvo de estrellas, es así en realidad, pero ahí metidos pues miles de millones de estrellas, una cantidad inconcebible, y los científicos nos dicen que debe haber unos 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Así que si multiplicamos 100.000 millones por 100.000 millones, nos sale una cantidad que yo no sé cómo se pronuncia ni cómo se dice eso ya. Espeluznante, cuando menos espeluznante. Sí. Lo que sí parece, creo yo, como aquel ejemplo que se ponía tan bonito del campo de trigo. Si una espiga tiene granos, ¿por qué las demás espigas no lo van a tener? Pues así es. Sería una desconfianza ultranza, ¿no? Decir, bueno, no, mientras no lo comprobemos. Yo creo que la ley de probabilidades nos dice que sí hay vida en el universo, Abelardo. Pues la verdad es que sí. La verdad es que los científicos muchas veces se dividen pues entre los que tienen ganas de creer y los que no tienen ganas de creer. Pero lo cierto es, Antonio José, que las condiciones de vida del universo, bueno, mira, Philip Polamperuna, que es un famoso pues científico norteamericano, ha dicho en muchas ocasiones, dice, bueno, Dios parece que debe ser un buen químico porque ha trabajado con unos mismos elementos en todo el universo. Y es verdad, ya hace, pues esto fue del siglo pasado, cuando los científicos dijeron, fíjate, siempre ponían el paradigma este a los científicos de que no hay que decir el nunca digas nunca jamás. Porque este hombre dijo, si alguna vez hay algo que no podremos conocer jamás, será la composición química de una estrella. Bueno, año siguiente se inventaba el espectroscopio, y hoy día los astrónomos pues ponen la luz procedente de las estrellas, lo focalizan en un punto muy pequeñito, eso lo colocan en un espectroscopio y entonces sale un espectro, o sea, un espectro en el cual se ven los elementos químicos de los que está compuesto una estrella. Estos hombres han rastreado pues prácticamente todo el universo visible, y no se ha descubierto que haya ninguna otra materia, nada más que la que conocemos en la Tierra. Sí, la materia es la misma, se ha detectado átomos de todas las sustancias que conocemos aquí, pero también se han detectado materias orgánicas, se ha detectado la presencia incluso de agua por el universo, de compuestos de carbono, pues de estos prácticamente como los que está compuesta la materia viva, de muchísimos átomos de carbono, incluso la presencia que han dicho que podría ser una gran parte de la masa oscura del universo, esa que no vemos, que no está en forma de estrellas, que a lo mejor está en forma de polvo o de planetas. Fíjate qué fantástico, han dicho que podría estar en forma de diamantes. De diamantes. Que podría ser un mar de diamantes. Fíjate qué metáfora es bonita. Ya no sería una metáfora, sería una verdad. El universo entero compuesto de materia oscura, compuestos de diamantes. Bueno, pues si el universo ha fabricado los mismos compuestos en todas partes, pues es muy posible que también haya hecho las siguientes etapas de la vida, porque de hecho incluso, y esto tú lo sabes, algunos meteoritos que cayeron sobre la Tierra, pues el meteorito de Murchison en Australia, o el meteorito de Orgeil en Francia, pues estaban compuestos por unas sustancias prebióticas, había ahí pues incluso aminoácidos. Se ha detectado la presencia de aminoácidos en el cometa Halley, en el interior de los cometas, y esto es la última etapa justamente de complicación de la materia antes de generar vida. Es decir, si este paso se ha dado, vida exactamente los científicos no han detectado, pero es el paso único que falta, podría darla, claro que sí. Cuando leemos la historia del tiempo de Stephen Hawking, por ejemplo, describamos a Stephen Hawking, un catedrático increíble, un profesor, vamos, increíble, maravilloso, sí, con una enfermedad tremenda, un hombre que ya no puede prácticamente hablar, que necesita un sintetizador, creo, ¿no?, para poder expresarse, sí, y un ordenador. Sí, así es, él ya ni siquiera puede, antes hablaba en susurros, pero ya ni siquiera llega a eso, sí, tiene que valer de un ordenador, de una voz sintética. Sin embargo, ha llegado a altas, a una altura tremenda en el pensamiento y en planteamientos de grandes enigmas y de grandes búsquedas. ¿Tú crees, Abelardo, que Stephen Hawking se merecería ya el premio Nobel? Hombre, desde luego se merecería el premio Nobel, pero desde luego, aunque solo fuera fundamentalmente por esta referencia que tú hacías, este estado físico lamentable, que es una especie de cerebro de superdotado, un cerebro brillante, pues atrapado, encerrado y encarcelado en una cáscara deteriorada. Bueno, este hombre además ha tenido la, yo no sé cómo llamarlo, Antonio José, porque es una presencia de ánimo tan sensacional que él ha llegado a convertir ese inconveniente en ventaja. Es decir, ha dicho, para lo que yo quiero, mi mente, que es para pensar en el universo y para concentrarme en esos misterios, realmente esta inmovilidad pues me ha venido perfectamente, porque me ha permitido aislarme de otros entretenimientos, de otras tonterías, de otras distracciones sociales y plantearme únicamente estos enigmas. Pero este hombre, además, claro, las investigaciones que está haciendo, yo para mí, que se está metiendo en un terreno que casi ya ronda con la metafísica, casi linda con la metafísica, porque fíjate, él ya ha dicho en sus últimas declaraciones, ya hace bastante tiempo, pero cada vez más, ha dicho, quiero saber por qué hizo Dios el universo. Ya sé prácticamente cómo lo hizo, ahora quiero saber por qué lo hizo. Pues una espinosa cuestión que yo no sé si con su física va a poder averiguar, pero en torno a eso va. Y de hecho se dice que pues gran parte de los problemas que ha tenido en su matrimonio y la separación y demás, pues era debido a que su mujer es una persona muy muy creyente pues de la forma más clásica, y Hawking pues sí tiene una idea de Dios y de la creación, pero una idea que no se ajusta a los patrones clásicos. Eric, que está nada menos que tratando, como dice él, de penetrar en la mente de Dios, fíjate. Esto es lo asombroso, porque Einstein también estuvo rondando, ¿no?, la metafísica en bastantes ocasiones. Sí, así es. La verdad es que ojalá estos dos colosos hubieran podido vivir en esta época contemporánea y tener sus polémicas, ¿no? Porque, bueno, fundamentalmente son las dos teorías ahora. Esto es un gran misterio en física, Antonio José, ahora mismo las dos teorías que, por así decirlo, no están enfrentadas, pero son en cierta forma excluyentes, son la relatividad y la teoría de Hawking y la mecánica cuántica, lo que Hawking está defendiendo a ultranza. La mecánica cuántica, pues claro, no podemos dar una explicación así en unos instantes, pero prácticamente nos enseña que el mundo a nivel de los átomos, aquella imagen que teníamos en el colegio cuando nos enseñaban que los átomos eran como una especie de sistema solar en miniatura, así con una bolita y muchas bolitas dando vueltas, bueno, pues que esto no es así, que a medida que vamos penetrando en ese mundo de lo pequeño, todo es borroso, todo es indeterminado, y ya no sabemos dónde hay una partícula, y no sabemos qué estamos viendo, si partículas, energía, materia, que es algo que a veces cobra la identidad de materia, que a veces cobra la identidad de energía y que hace muchas cosas misteriosas. Entonces, pues Einstein, que prácticamente fue el padre de la teoría cuántica, pero fue un hijo de esos no deseados que le salió así casi como por chimba. Y entonces, este hombre, cuando vio la mecánica cuántica, cómo se empezaba a desarrollar, la que hoy defiende Hawking, dijo algo, que él era muy determinista, él le gustaba el universo muy ordenado, cada cosa en su sitio, todo con su explicación, con sus ecuaciones, y dijo una frase que desde entonces se hizo famosa. Dijo, Dios no juega a los dados. Y mucho tiempo después, Stephen Hawking ha respondido con un cierto deje de ironía, y la frase que ha respondido, salvando este pues casi medio siglo que lo separa, ha dicho, no solamente Dios juega a los dados, sino que a veces los lanza donde no podemos darlos. Interesante. Sí, señor. Parece, Abelardo, que hay una gran paradoja entre la física cuántica y la teoría de la relatividad. Exactamente, sí, es lo que te iba a decir. Ahora ya me queda un poco ahí a medias. Efectivamente, la física cuántica pues es una física que ya no es clásica, ya no valen las ecuaciones, ya no valen los conceptos de la física normal, que sí valen en la relatividad. Y entonces, en esos puntos ya de la micromateria, cuando llegamos a esos extremos, la relatividad, por ejemplo, si concibiéramos el universo, como dice que fue en el principio, en el Big Bang, los científicos retroceden en el tiempo y dicen, bien, pues lo que toda la materia, esos 100.000 millones de estrellas a los que nos referíamos hace un momento, si hacemos correr la película hacia atrás, ahora mismo el universo se está expandiendo, pero si la película corre hacia atrás, lo veríamos cómo se contrae cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que todo el universo, y es una idea difícil de concebir, estaría contenido prácticamente en un punto. Los científicos llegan con la ley de la, con la relatividad y con la física clásica, llegan hasta el momento en que el universo tenía, aunque dicen en notación matemática, 10 elevado a menos 43 segundos, eso quiere decir 0,4301, un segundo, o sea, con un decimal con 43 ceros delante. Bueno, pues hasta ese momento llegan, y ahí vale la física clásica y vale la relatividad. ¿Qué pasó antes de eso? Retrocedamos todavía más. Y entonces llega un momento en que la materia ya no es materia. Allí no hay elementos químicos, allí no hay electrones, hay una sopa de algo informe que no saben lo que es. Y sin embargo la mecánica cuántica sí dice lo que es. En esa misma frontera, la mecánica cuántica ha demostrado a lo largo de la física, bueno, pues su funcionamiento. Tenemos láseres y tenemos transistores y tenemos chips de circuitos integrados gracias a la mecánica cuántica. Y la teoría de la relatividad también está absolutamente comprobada infinidad de veces sobre la práctica y en la experiencia. Einstein dijo que, bueno, pues que la luz se doblaba al pasar al lado de un cuerpo, de un planeta, y esto se comprobó en un eclipse, lo comprobó Sir Arthur Eddington, que es verdad, infinidad de veces se ha comprobado la paradoja esa de los gemelos, de que el tiempo transcurre de forma distinta a bordo de un objeto que se mueve y otro que está quieto. Entonces, las dos han demostrado su realidad en la vida cotidiana, pero sin embargo, en un punto determinado, las dos son incompatibles. O una es verdad o la otra es verdad, pero las dos simultáneamente, ¿no? Y Hawking, precisamente lo que está tratando de hacer es hermanar esas dos teorías en una, a ver si consigue sacar, y justamente en ese momento está justamente investigando lo que sucede. Fíjate que no, todavía él no lo ha visto jamás y probablemente no lo verá, y los científicos tienen duda de haber visto alguna vez un agujero negro. Hawking está tratando de ver lo que le pasa a la materia en ese estado del agujero negro, cuando la materia desaparece. Abelardo, vamos a plantearnos otra de las grandes dudas del hombre. Bueno, sabemos cómo somos en la Tierra, hay muchas razas, o al menos unas cuantas, y esto no se ha terminado de centrar. Ha habido muchas teorías, cuando hay muchas es que ninguna de ellas es válida, supongo. Pero ¿cómo podemos suponer que sería la vida en otros mundos? Caramba, también es un problema no pequeño. Pues fíjate, a veces los científicos han planteado esa duda, Frank Drake lo ha dicho muchas veces, pero otros muchos también. El primer problema quizá que se plantearía el día que nos topemos con una inteligencia extraterrestre, pues el primero de todos va a ser reconocerla como tal. ¿Cómo sabemos que una inteligencia es extraterrestre? ¿Qué sabemos si, por ejemplo, una especie tan cercana a nosotros como los delfines, pues sabemos que son bastante inteligentes, pero llevamos años y todavía no conseguimos comunicarnos bien con ellos? Animales como los pulpos, como los cefalópodos, que son también tan sumamente inteligentes. Bueno, ¿cómo sería una inteligencia que fuera totalmente distinta a la nuestra? Estamos acostumbrados a pensar, pues en términos siempre antropomórficos, o sea, una especie de animal con dos patas y con una cabeza y con unos miembros más o menos prensiles, en fin, algo parecido a nosotros. Pero, por ejemplo, pues los escritores de ciencia ficción, Fred Hoyle se planteaba en La Nube Negra, pues una especie de entidad que rodeaba un planeta y que se comunicaba entre sí. Su cerebro, pues era prácticamente era como un gas recorrido por cargas eléctricas, por ondas eléctricas, que sería su pensamiento. Pero si algún día fuéramos a un planeta y viéramos una nube que andaba por allí, pues seguramente no la prestaríamos ni atención. En Solaris, por ejemplo, de otro autor, pues también era una especie de planeta inteligente, todo él, una especie de Gaia, pero súper gigantesca. ¿Cómo reconoceríamos de pronto una inteligencia? Y segundo punto, pues si consiguiéramos reconocerla, es cómo nos comunicaríamos, cómo encontraríamos un lenguaje común. Y ahí, pues claro, hay infinidad de problemas, porque nosotros tenemos órganos fonadores y hablamos, pero ¿por qué vamos a suponer si ellos a lo mejor viven en un planeta donde no haya atmósfera y no se pueden comunicar por ondas de sonido, porque el sonido no avanzaría por el aire inexistente? Pues ¿cómo se comunicarían ellos? Pues a lo mejor son telépatas, pues a lo mejor se comunican por impulsos de luz. Es decir, la variedad del universo es tan enorme que lo que sí es cierto es que esos seres, lo único que podemos suponer, si conociéramos un poco su planeta o su estrella, pues es que habrían desarrollado unos sentidos que les permitían aprovechar las condiciones de esa estrella. O sea, nosotros tenemos ojos, porque hay una estrella ahí muy gorda ahí arriba que se llama Sol, y nos comunicamos por sonido, pues porque hay aire y podemos emitir ondas sonoras. Y últimamente, bueno, pues se ha descubierto que casi todos los seres vivos, las palomas y hasta incluso nosotros, tenemos como pequeños imanes en la cabeza porque nos hemos adaptado al campo magnético terrestre para orientarnos. Pero pues esos seres, ¿qué pasaría? Pues si a lo mejor su planeta emitiera una fuerte radiación cósmica, pues a lo mejor se comunicarían emitiendo rayos cósmicos. Sería un problema gravísimo, y se adaptarían, pues ellos se adaptarían muy bien a su planeta. Pero ya te digo, el primer problema de todo, Antonio José, sería reconocerlos como otra inteligencia, porque también no cabe duda de que aquí en la Tierra, pues las hormigas tienen un tipo de inteligencia, ese colectivo que es un hormiguero, ¿no? De una especie de inteligencia colectiva, pero ahí sí que no nos podemos comunicar. Nosotros todavía no nos hemos comunicado con ellas, ni sabemos todo lo que son capaces de hacer, ni probablemente ellas saben nada de nuestra existencia. O sea, pueden coexistir inteligencias a niveles paralelos y prácticamente no enterarse una de que existen las otras. El hecho es que estamos ante grandes enigmas, pero yo pienso, Abelardo, que esta curiosidad, que a veces incluso puede llegar a ser malsana, es la que nos ha puesto donde estamos, al menos en el avance técnico y mental incluso, ¿no? Desde luego. Porque fíjate qué cosa más maravillosa pensar que puede haber otros planetas que hayan encontrado ya habitados con vida inteligente, que hayan encontrado soluciones a problemas que tenemos aquí ahora nosotros. Pero claro, como habéis dicho muchas veces los divulgadores científicos, entre los que me incluyo modestamente, claro que sí, pues podemos estar conviviendo planetariamente con otras inteligencias, pero ¿en qué época histórica están? ¿Están en su paleolítico o están en su año 5000 y por lo tanto ya han evolucionado? ¿Tú crees que puede ser posible la comunicación en algún momento? Claro, este es uno de los grandes problemas que, como tú sabes muy bien, ha planteado la investigación SETI. Cuando se plantea la posibilidad de contactar, bueno, pues imaginemos de momento por ondas de radio, que es lo más veloz que conocemos hasta que no descubramos alguno de esos atajos por el espacio-tiempo, pues estas civilizaciones, claro, deben tener una serie de condiciones, efectivamente ser inteligentes, bueno, pues tener ondas de radio lo mismo que nosotros, o luz láser, algún tipo de comunicación, pero también debe haber una coincidencia en el tiempo. Pensemos que el universo pues tiene aproximadamente, según dicen los científicos, unos 15.000 millones de años. Nosotros, nuestro planeta se formó pues hace 4.500, y la vida pues surgió hace unos pocos millones de años prácticamente. Entonces nosotros nos hemos desarrollado y somos civilización inteligente ahora, pero como tú muy bien decías, pues puede haber una civilización que lo fuera atrás en el tiempo, y nosotros mañana, pues uno de esos radiotelescopios gigantes que está apuntando al cielo descubre una señal que supongamos que es inequívocamente de origen inteligente, no se puede confundir con el ruido de las estrellas, la oímos, la clasificamos como inteligente, y bueno, pues esto proviene de un lugar distante, mil millones de años luz, lo cual quiere decir que esa onda la emitieron unos seres inteligentes hace mil millones de años, pero puede que ya hayan desaparecido, su civilización ha desaparecido, se han autodestruido, o bien, por ejemplo, que también se ha planteado la hipótesis, bueno, pues ellos han llegado a un nivel ya tal de solucionar sus problemas, pues no sé, una especie de nirvana, que son felices, que tienen todo, que no les hace falta absolutamente nada, y que incluso su afán de exploración se ha ido para siempre, y son autosuficientes, y entonces ya no quieren comunicarse. O sea, existen todos esos problemas, no solo el que haya razas inteligentes, sino, bueno, pues que efectivamente, como tú decías, coincidan en el tiempo, o bien a lo mejor nosotros pues mandamos una señal hacia un sitio que no tiene ahora mismo vida inteligente, que tiene una especie de primates que empiezan ahora a bajar de los árboles a la llanura y a hacerse humanos o parecido, pero cuando les llega esas señales, pues claro, todavía no están preparados para recibir, lo estarán dentro de mil años, pero entonces a lo mejor nosotros no estamos aquí. En fin, el problema es que cuando llamamos por teléfono a un amigo, que o el amigo no está, o él nos llama a nosotros y somos nosotros los que no estamos, con la coincidencia en el tiempo, sí. O no funciona el teléfono. O no funciona el teléfono. Claro. Ahora están los científicos mucho probando los teléfonos. Mira, las últimas pruebas que han hecho con el analizador de canales en multiespectro que tiene la NASA, pues ya recordarás que el año pasado empezó el programa SETI en el 92, pues esa especie de... habría sido muy bonito ya encontrar en el 92 señales inteligentes. El 12 de octubre, haber encontrado ya un planeta habitado, fíjate. Los nuevos mundos, y entonces va a ser un aniversario precioso. Y no se descubrió, y últimamente sí decían que había habido algunas señales sospechosas, y que pues que no tenían una clara identificación, no correspondían con los ruidos estos estelares, digamos, los parásitos estos típicos, y que bueno, les había hecho sospechar un poco, lo cual no es la primera vez que sucede, porque que él, no me acuerdo ahora mismo en qué año, pero bueno, los años 60, me parece, cuando se descubrieron los cuásares, esos objetos casi estelares que son, pues que emiten esas señales pulsantes, que son como un radiofaro del universo, pues las personas que lo descubrieron al principio vieron una serie de señales regulares que emitían pues como una emisora, como casi como un morse, y entonces de pronto se asustaron, y entonces lo bautizaron los pequeños hombrecillos verdes. Luego ya se descubrió que eso, el cielo estaba lleno de esas radiofuentes, y bueno, pues cesó el mosqueo, pero al principio se asustaron mucho. Y hay una ocasión en el programa SETI también, que se descubrió una señal que en el argot de la gente esta SETI, que busca vida extraterrestre, se conoce como la señal WOW, porque un técnico en computadoras, cuando dio la casualidad de que estaba allí, cuando la señal entró en la antena de transmisión, y pues por las características, que no se describió bien, parecía algo muy, muy regular, y pues algo de origen inteligente. Y entonces apuntó ahí mismo con un rotulador, según iba saliendo la impresora, el papel impreso, apuntó ¡wow! Caramba, diciendo esto, ojo que aquí hay algo. Y eso, la señal no se volvió nunca más a repetir, pero que algunas veces se han dado los astrónomos, los radioastrónomos, sustos. Y en otras ocasiones Franday dice que algunas veces han captado señales extrañas que no se han vuelto a repetir, y que él dice que prefiere atribuir a, pues por ejemplo, a experimentos con satélites militares, porque muchas veces los Estados Unidos, con todo su afán de propaganda y de dar a conocer todo, pero no es verdad, hay muchas veces que se lanzan satélites militares que emiten ahí por su cuenta, que las autoridades civiles pues prácticamente no saben nada de ello, y que incluso a veces transmiten, curiosamente, en frecuencias que no deberían, que están prohibidas, pero de pronto pues están emitiendo por allí. Claro, algunas de esas señales se cuelan los radiotelescopios y pues les puede hacer pensar que la cosa viene de mucho más lejos. Sí hay sustos de vez en cuando, sí. Yo, que mientras tú me lo contabas esto, Abelardo, estaba pensando, me parece que había uno de aquellos radiofaros, el primero que se le llamó después, se le clasificó como CTA 102 o 104. Exactamente, sí, sí, fueron los rusos, y entonces en su momento pues me levantó bastante polvareda, porque claro, era una señal que eso que parecía muy regular, de origen inteligente, pero no parece que no se confirmó, y parece que era una radiofuente de estas. Por algún día ya hablaremos de las maravillas del universo y de lo que son en realidad los cuásares, que son una cosa, pues una potencia absolutamente inconcebible para lo que conocemos. Pero en fin, que esas señales de vez en cuando, y ahora parece que en este programa SETI, en estas últimas, ya te decía, estas últimas señales que se han recibido, hay algunas que se interpretan pues como, de momento, como no clasificadas, como algo raro que hay que estudiar, pero bueno, es que estamos lejos de conocer todas esas señales. En el fondo pensemos que es que el cosmos es una especie de nido de abejas, de zumbidos. O sea, tú pones la oreja en un receptor de estos de ruido cósmico. Bueno, que ya lo han dicho muchas veces los especialistas, nos basta con poner la televisión, conectarla en un canal de estos que no hay imagen, que no hay ninguna emisora transmitiendo, y gran parte de esos puntos que vemos, esa nieve borrosa, pues gran parte de esa nieve son microondas que vienen del espacio, que vienen de 50.000 fuentes, desde el eco del Big Bang, que eso sí es curioso, que estamos viendo ahí en el televisor las microondas que se produjeron hace 15.000 millones de años, hasta probablemente pues señales procedentes de los cuásares y de las colisiones de galaxias. Lo que pasa es que están ahí inmersas en toda esa, en esa masa de puntitos, ¿eh? Pero es muy curioso, sí. Vamos a plantearle a Abelardo Hernández una pregunta un tanto ominosa. Vamos a plantearle algo que nos puede asustar un poquito. Vamos a ver. Alguien, y afortunadamente no recuerdo quién, porque si no sería un perfecto pedante, dijo algo así como, y creo que era un científico, yo no llamaría tanto al espacio, no lanzaría muchas ondas al espacio, no vaya a ser que no sepan que estamos aquí y con esas señales nos descubramos y vengan. Abelardo, ¿te has planteado alguna vez la posibilidad de la guerra de los mundos, de Wells, que pudiéramos estar enviando señales y nos descubran? Diga, hombre, hay vida, hay agua, vamos a por ellos. Pues fíjate, sí, es curioso que sí. Estaba recordando, según tú lo decías, que hay una novela que se llama Al hombre, cómo servirlo. Era así, ¿no? Entonces, pues que era una civilización extraterrestre que llegaba aquí, se ponía aquí en órbita unas gigantescas naves en torno a la Tierra, y entonces, bueno, pues llegaban y decían que trataban de venir a hacer un contacto pacífico y que lo que venía es a resolver todos nuestros problemas. Efectivamente, pues bajaban, descendían, empezaban a resolverlo todo poco a poco para que el hombre fuera feliz. y al final lo que se descubría es que pues nos estaban conquistando por las buenas y por de forma suave y demás, y tenían un en su código, la misión estelar que se había traído, decía, había, tenían un librito, una especie de libro de recetario que decía eso, al hombre cómo servirlo. Y entonces cuando alguien llegó a la nave y descubrió aquello, resulta que era un recetario de cocina. Quería decir, cómo servirlo para que estuviéramos ricos, o sea, a la parrilla, asados o tal, porque éramos el manjar que estaban preparando. Sí, eso podría ser. Eso podría ser una guerra de los mundos. Pero de todas formas, fíjate, André José, yo muchas veces he pensado, y en los últimos tiempos lo he comentado, hay algo muy, muy sutil en todo esto. Fíjate, pensemos en un momento, por un momento, en cómo se ha... ¿Cómo se ha llevado a cabo esa Guerra Fría que tú y que yo y que otras tantas personas tenemos una edad determinada, pues hemos vivido los titulares de prensa durante tantos años, ¿no? Que si los rusos, que los americanos, que la guerra atómica esa que teníamos encima, que hemos visto cómo esos arsenales atómicos enormes crecían y crecían amenazando destruir el planeta. Y al final, pues parece una especie de cosa extraña como... ¿Cómo ha caído al final los países del este? No han caído por toda esa enormidad de armamento. Han caído porque el invasor, en este caso el de Estados Unidos, el capitalismo y demás, ha hecho que ellos derribaran los muros desde dentro. Es decir, el conquistado ha querido ser conquistado y ha abierto las puertas al conquistador. Yo siempre me he resistido a pensar, si una civilización fuera muy, muy inteligente, mucho más evolucionada que nosotros, me ha resistido a pensar que vengan con sus cañones láser y sus armas atómicas. Creo que hay formas mucho más sutiles de convencernos. Pensemos en todas las... pues cuando hemos ido nosotros a descubrir esas culturas amazónicas o esquimales o los indios, 50.000 ejemplos, a veces hasta incluso sin querer destruirlos, poco a poco los hemos absorbido, han ido desapareciendo, porque hay una máxima en antropología, se sabe que se dice siempre, el contacto entre dos culturas, una superior y otra inferior, casi siempre trae aparejada la desaparición de la inferior. En este caso, la inferior seríamos nosotros, de forma que yo creo que sí podría haber una guerra de los mundos, que sí podría haber, pero de una forma mucho más sutil y mucho más suave que como imaginó Wells. Y mira, por cierto, además, justamente, hojeando aquí este libro que había yo escrito de Vida en el Universo, he encontrado justamente la cita que tú decías, porque fíjate cómo pensamos todos igual. La cogí para encabezar uno de los capítulos que se llamaba Telefoneando a E.T., y era un señor que se llama Copal, que era de la Universidad de Manchester, y dice, los riesgos que entrañaría un encuentro de esta naturaleza podrían resultar fatales. Por consiguiente, si alguna vez oyéramos sonar el teléfono intersideral en forma que no admitiera otra explicación razonable, dejémoslo, por Dios, sin respuesta. Más aún, hagamos todo lo posible para no llamar la atención. O sea que tenías tu razón, sí. Y vamos a hacerle una última pregunta a Abelardo Hernández, con el que estaríamos hablando horas completas. Y esta creo yo que es todavía más terrible. Abelardo, ¿estaremos condenados a la soledad cósmica, a no encontrarnos nunca con nadie? ¿Estaremos condenados al aislamiento? Pues esa es una buena pregunta, sí, porque yo creo que justamente ese es el mismo pensamiento. Pues no solamente que motiva a los científicos, los científicos son también personas, como todo el mundo, pero que cuando miramos ahí a esa soledad, a esa helada soledad de la noche cósmica, y vemos todas esas estrellas, curiosamente, y digo curiosamente porque parece increíble, Antonio José, que en un planeta como este, que estamos en 5.000 millones de personas y vamos camino de los 10.000 millones, nos sintamos solitarios. Parece el chiste aquel de los chinos, ¿no? De los 10.000 millones porque íbamos solos. Pues sí, nos sentimos un poco solos en medio del universo. Y yo creo que esa es una de las grandes respuestas a las que están tratando de responder los científicos, ¿no? Si esa soledad algún día podremos combatirla, pues fíjate, por eso precisamente, si este programa SETI consiguiera alguna vez recibir una señal que fuera identificada inequívocamente como de origen inteligente, yo estoy seguro de que pues todos los conceptos filosóficos del ser humano pues se revolucionarían, efectivamente. Pero además de eso y de que la ciencia se supondría un avance, y bueno, pues ya sabemos que la posibilidad de vida en otro sitio también existe, siempre que haya las condiciones adecuadas se va a dar vida. Además de esto, el ser humano sentiría una satisfacción profunda. sería, se nos quitaría esta especie de complejo de Robinson Crusoe aquí solitarios en medio del cosmos, y sabríamos que no estamos solos y pues responderíamos a esa pregunta en torno a la búsqueda de inteligencias extraterrestres. Se titulaba así precisamente, y yo no sé si él lo quiso dar, pero sonaba una especie de pues como tono un poco plañidero. Él decía así, interrogando: ¿hay alguien ahí arriba? Este es Abelardo Hernández. Cuando vean ustedes un libro firmado por Abelardo Hernández, no lo dejen de comprar, porque ya ven ustedes todo lo que lleva dentro y todo lo que tiene que prepararnos para el futuro. Y o en cualquier revista que vean su firma, por ella. Pues será un placer seguir compartiendo cosas con todo el mundo, porque la verdad es que es una delicia cuando uno lo vive con apasionamiento, como lo vivo yo, realmente, y con entrega. Te das cuenta de lo poquito que sabemos y de lo que necesitamos todavía ampliar nuestros conocimientos, porque, Antonio José, como tú muy bien sabes, que cuanto más vamos sabiendo, pues más se amplía el radio de nuestra ignorancia, en proporción directa. Abelardo, muchas gracias por ser como eres. Un abrazo a ti. Hasta siempre. José, muchas gracias a ti. Hasta siempre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. La aventura humana. Los hombres y las mujeres que hicieron algo importante y los que lo harán en el futuro, porque la vida es una aventura. El hombre es un ser que viaja a bordo de una nave. Esa nave es la Tierra, es el mundo que nos contiene. Y muchas veces, en sueños infantiles, o tal vez en pensamientos tristes o catastrofistas, hemos pensado si esa nave, que es la Tierra, en un momento determinado podría chocar con otro planeta, podría destruirse, podría acabar, como acaba cualquier vehículo. Y durante muchos años, en el transcurso de la historia, se nos ha dicho que por una razón u otra, normalmente coincidiendo con la llegada de un milenio, el mundo iba a terminar. Hoy vamos a tener un invitado, yo diría que de excepción, Boris Christoff, que ha escrito un libro, que acaba de salir además, que se llama La Gran Catástrofe de 1983. Como luego habrá muchas llamadas, muchas cartas, decimos ya que es de Editorial Martínez Roca, para que ustedes, si quieren, pues puedan comprar, porque luego no podemos atender a todas las llamadas. Bien, Boris Christoff es fundamentalmente astrólogo, pero preguntémosle a él por su biografía. Buenas noches, Boris. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bueno, pues yo estoy regular nada más. No sé si es que la gran catástrofe para mí es ahora, es en mayo del 79, en 1983. La gran catástrofe, una pequeña cosa sin importancia. ¿Sí? Bueno, que ya me has dicho tú nada más llegar que mi hígado, que si tal y que si cual. Bueno, digamos, perdón, Boris, antes de que me cuentes tu biografía, para que nuestros amigos oyentes vayan entrando ya. Que era cierto lo del hígado, ¿no? Sí, sí, era cierto, sí, totalmente. Ayer, precisamente, ayer por la tarde. Y yo no te conozco, la primera vez que te veo. Mi gran sorpresa es que entra Boris al estudio, yo no le conocía, le saludo, es un hombre muy amable, muy alto, delgado, y me dice: ¿de qué signo eres? Le digo, pues Sagitario. Tú has nacido a las 6 de la tarde, y es exactamente la hora en que yo nací. Naturalmente las personas que vienen con él, pues no tienen por qué saberlo. Nací a las 6 de la tarde, efectivamente, Boris. Pero en fin, contemos, hablemos de ti, que es lo importante esta noche. Bueno, bien. ¿De dónde es Boris Christoff? Bueno, yo nací en un lado y vivo en otro desde hace mucho tiempo. La mayor parte de mi vida he vivido en Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, especialmente, que es de origen de familias canarias, de por lo cual me siento tan cómodo acá en España, porque para mí es una, no diría una sucursal, al revés, ¿no? Nosotros, los uruguayos somos descendientes de los españoles, pero me siento tan a gusto, tan igual, tan parejo, a pesar de que me he sentido en otros países muy bien, pero como España nunca, ¿no? Pero bueno, este nombre, Boris Christoff, lo que menos indica es una ascendencia canaria. Sí, pero hoy en día tú sabes que el cosmopolitismo ha producido este tipo de hibridismo, ¿no? Este tipo híbrido de personas. Yo nací en Bulgaria, Sofía, en el otro extremo, en el hemisferio norte. A los 5 años mi padre me trasladan al Uruguay, Montevideo. Y bueno, pues yo soy uruguayo, yo de Bulgaria lo que recuerdo es lo que están en la partida de nacimiento, nada más, ¿no? Bien, pues entremos ya en materia, si te parece bien, Boris, y hablemos de la gran catástrofe de 1983. Bien, esta gran catástrofe de 1983 es importante y creo que es un acto preventivo de parte de un astrólogo que está seguro de todo esto. Tuve mi problema de conciencia, primero, para saber si debía publicarlo o no publicarlo. Segundo, de si yo estaba en lo cierto o no estaba en lo cierto. Ese proceso llevó... de 67 ahora son 12 años. En esos 12 años, al fin hemos decidido, digo, porque otros han retomado mi bandera y estamos por eso mismo aquí en Barcelona. Vamos a ir a Barcelona a inaugurar el primer Congreso Internacional de Habla Hispana de los tiempos modernos. Es decir, han habido 2 congresos anteriores de astrología acá en Barcelona, en España, es decir, en Barcelona, pero... Este es el primero internacional de habla hispana de toda la época contemporánea, lo cual me parece de gran importancia. Y el tema, ¿sabes cuál es? La gran conjunción de 1983, es decir, el alineamiento o la alineación de 9 astros de una sola parte del cielo, que es el síntoma clásico y previo de algo muy importante. Ahora, lo que si es o no es importante y hasta qué punto tiene una intensidad... ¿Y qué va a hacer en especial? Bueno, eso justamente nos estamos reuniendo para cada uno dar su ponencia. Yo conozco la mía. La de los otros la conozco más o menos. Por ejemplo, la de André Barbó la conozco perfectamente. Pero hay una ponencia italiana que todavía no la conozco y quiero verla justamente para darla a conocer. Mira, el primer problema, el problema moral, yo lo traté primero con el gran parapsicólogo Willem ten Hag en el año 70 en Holanda. Es el mismo que promovió a Gerard Croisset, aquel famoso vidente, actuando en tantos casos desaparecidos, de chicos desaparecidos y todo lo demás. Y él coincidió con nosotros también, conmigo y con Barbó. Y ten Hag me decía, mire, no lo haga porque es un gran parapsicólogo, de mayor altura todavía que Rhein, que está en Estados Unidos. Y él me dice, no lo haga, dice, porque eso puede causar miedos o puede causar alguna desgracia, que de repente no va a suceder nada y entonces usted va a quedar mal. Mire, el prestigio mío me importa 3 pepinos si yo estoy tan convencido en esto. Es decir, eso me hizo reaccionar en el lado opuesto. Porque él pensó que me estaba haciendo un favor al decirme todo esto y no me hacía ningún favor. Y la otra parte, yo pienso que la previsión o la prevención es siempre mucho más importante que la curación. Hoy en día se hace todo lo contrario, por eso es que se tiene miedo. La sensibilización humana obliga a que nosotros hagamos todo solamente en base a curaciones. La medicina emplea el 90% de sus finanzas en investigaciones para curar y no para prevenir, lo cual debería ser al revés totalmente. Y yo pienso que si hay alguno que se asuste y algún sensibilizado demasiado se asuste, es porque ya en su propio destino, interiormente, ya siente ese espíritu, digamos, de miedo y necesita ese pretexto para agarrarse, aferrarse a alguna cosa, a un acto desesperado. Pero no creo que vaya a producir ningún problema desde el momento en que todo está predestinado para mí. La astrología solamente predice y no causa efectos. De todas formas, Boris, hay algo muy claro, muy concreto, que los planetas se van a alinear. Eso bueno. Es cierto, eso es real, eso está ahí. Muy bien. Pero hay alguna, supongo que hay algún símbolo, además, porque no supongo que los planetas... Hay una garantía. Pero los planetas solos de por sí no pueden lograr todo eso. No. Lo que pasa es que tenemos tendencia, gracias a la universidad y al sistema cartesiano que nos rige, a pensar, a inferir las cosas de causa-efecto y ver las causas intermedias, las cadenas intermedias para llegar de la causa hasta el efecto. En cambio, la astrología hace 2 cosas completamente... fuera de lo cartesiano, que es tomar en cuenta los astros como símbolos y no como influyentes. Algunos astrólogos dicen que influyen, yo no estoy tan seguro de eso. Yo digo más bien que son como símbolos, porque si hay una unidad universal, todo tiene que ver con todo, si es que tú sabes leerlo. Por lo tanto, y nosotros creemos que sabemos leerlo, yo veo el símbolo y veo inmediatamente la consecuencia. Debido a que yo paso por encima como un puente de todos los estadios intermedios, llego mucho más rápidamente y con mucho más economía para hacer predicciones. Y predicciones que han dado en el clavo muchísimas veces, sobre todo la última parte de mi vida, los tres últimos años, todas mis grandes predicciones, que son de a una y no de muchas, para que todas, de algunas se cumpla, algunas se cumpla de todas ellas, para que yo pueda mantener mi prestigio, que eso no me molesta para nada, no me interesa para nada. Quiere decir que la astrología tiene posibilidades de dar en el clavo. Mi ponencia no es la de los astros, pero es igual, te lo voy a explicar. Esa es la ponencia de André Barbó. Aunque esa ponencia es de muchos al mismo tiempo, porque ya había sido, ¿cómo se llama?, evolucionada, ¿no?, como si se ha sido trabajada por los sumerios 6.000 años antes. Ellos, en las primeras tabletas conocidas de mano de hombre en esta civilización, se decía algo sobre este tipo de cosas. Te doy un ejemplo. Si la luna se eleva cuando el niño nace, su vida será riente, perfecta y feliz. Eso es exactamente la inferencia, ¿no?, del símbolo al futuro, al hecho biográfico. Este hecho de los nueve planetas tiene relación en la astrología, es fácil de ver. Evidentemente siempre los planetas siempre están, digamos, desparramados, para decirlo más claramente, más campechanamente. Es decir, alrededor del Sol en diferentes posiciones. Pero el hecho de que se unan en una sola posición significa mucho, tanto para la ciencia clásica como para la ciencia astrológica. La ciencia astrológica, que es lo que estamos hablando ahora, dice que en ese momento va a pasar algo muy importante. Entonces, ¿cuál sería la garantía para saber si eso va a suceder o no va a suceder? Yo te digo esto. La anterior vez en que todos los planetas se reunieron de un solo costado, los nueve planetas, fue 1347 y 1348. El estudioso de historia o el memorista recordará que en 1347 fue el año de la peste europea, que mató un tercio de la población europea. Sin embargo, debo cortar rápidamente cualquier imaginación de la gente respecto a una nueva peste. La descarto totalmente, no por ser diplomático ni por tratar de suavizar las cosas, sino porque he visto con mi tabla periódica de la historia, de la cual tú acabas de leer algo, que nunca la realidad se repite exactamente igual. Si la historia fuera exactamente igual, si fuera el eterno retorno que dice Nietzsche, sería un círculo vicioso y cerrado, y entonces la historia se repetiría exactamente igual, no habría evolución, por lo tanto no habría vida. Boris, perdón, ¿qué símbolos puedes ir viendo a nivel político, a nivel intelectual? Muchos. A nivel humanístico. Muchos. ¿Qué símbolos tenemos en nuestra actual sociedad que nos indiquen que efectivamente va a haber una catástrofe en la Tierra en 1983? El que más me importa, vamos a empezar por el que más me importa, que no es el político, y creo que es el más importante, es el instinto colectivo de la gente. Esto que estoy diciendo, estoy muy seguro que importa a todo el mundo, no porque lo diga yo, porque nadie me conoce aquí, sino porque sé que este interés es porque todos sentimos internamente, por un instinto animal que nos ha preservado durante tantos milenios, tenemos un instinto animal que nos está avisando de la próxima catástrofe. Si no fuera así, ¿cómo es posible que hayan éxitos tan furibundos en las películas catastrofistas, en las obras literarias catastrofistas, en todo lo que tenga algo relacionado a lo morboso y no las inferencias positivas? De todas formas, Boris, tú has hecho una serie de horóscopos a cientos de personas. Es cierto. Y en todos estos horóscopos se advierte que va a pasarles algo muy importante, posiblemente grave, aproximadamente de 1982 a 1984. 83 a 84, exactamente. Esos dos años son los fundamentales. Todo el 82, desde fines del 81 de diciembre, habría que ya estar pensando de que la catástrofe, sea guerra, sea problema ecológico, o sea alguna otra cosa no prevista por ahora, tiene que comenzar en fines del 81 o verse por lo menos la punta de la madeja. Todo el 82 y el 83 es el máximo de violencia, el máximo de efectos catastróficos, Y en el 84 inmediatamente una pacificación, una integración de naciones y un comienzo de constructivismo que nos va a purificar, nos va a colocar en una vía mucho mejor, mucho más edénica, una vía edénica totalmente contraria y diferente a todo esto. ¿Podríamos decir, Boris, que es entonces el paso de Piscis a Acuario? No, yo lo considero como... Es el paso de una microera. Tú estás hablando de una era, es una era de 2100 años, y yo hablo de una microera de 15 años. Quiere decir, 12 veces más chico. Lo cual significa que es mucho menor la intensidad y el efecto. La intensidad es la mayor del siglo. Así, todo no tiene por qué ser finalista. Por ejemplo, mi colega Barbó, como ve el signo de Libra y ve los planetas en esa zona, ha dicho hace tiempo, en el 65, hace mucho tiempo, ha dicho que eso tiene que ver con China y con una guerra atómica. Y él cree que eso es muy posible, y últimamente nos ha llamado mucho la atención esa acción punitiva de China sobre Vietnam, que realmente Barbó me escribió inmediatamente, dice, tú ves que esto parece la punta de la madeja del problema. Y el índice cíclico de Guyon, que es otro astrólogo ahora fallecido, francés, indicaba, por la aproximación o separación de los planetas en la zona del zodíaco, un cierto número que cualquiera puede reemprender y hacerlo. Y en el siglo XX, de 1900 a 2000, había tres grandes bajadas. La primera coincidía con la Primera Guerra Mundial, la segunda con la segunda, y la tercera es la más larga y la más importante. Sin embargo, Boris, hubo una reunión de astrólogos, me parece que en tu libro reflejas muy bien, creo que eran chinos, sí, donde ellos llegan a una serie de conclusiones. Exacto. Y una de ellas que nos hace sonreír ampliamente, claro, porque no sé, nos da cierta garantía la astrología china, sí, tal vez porque tiene muchos milenios y sabe mucho. Y dicen ellos que no iba a haber esa Tercera Guerra Mundial. ¿Qué opina, Boris? Pero no sé si tú te recuerdas que ellos dicen que iba a haber una gran inundación en Europa. Sí, eso sí. Pero eso es una tendencia natural del astrólogo de echar los problemas fuera, lejos. Así que nosotros predecimos que va a ser una guerra atómica en China y ellos predicen que va a ser una inundación aquí. De todas maneras, yo lo veo sobre todo el planeta. Tanto es así que va a haber un replanteo total en lo político, en lo económico y científico, en lo social y en lo humano. Los cuatro grandes niveles que nos han enseñado siempre, los tres que nos han enseñado siempre, y un cuarto que ahora es vigente y que seguramente va a quedar, ¿no? Que es el humano, que para mí es el factor principal de esta era. Todo eso se va a replantear. Tu programa va a cambiar también. Ojalá que sea más grande. Yo no sé si más grande. Yo con que pagaran un poco más tampoco me vendría mal, te advierto. Bueno, yo si por en ese sentido me encantaría. Luego me haces un horóscopo del programa. Yo me levanto las solapas al salir ahora. Boris, de todas formas, tú no solamente te has basado en tus estudios, en tus cálculos, sí, sino que has echado mano a profecías como Nostradamus, sí, y otras muchas. De otras Caius, muchas, de Croisset, de Dixon. Algunas incluso que realmente, tengo que confesarlo, no conocía, y yo me han impresionado muchísimo por la coincidencia. Claro, mira, por ejemplo, la profecía de Cristo, dicha por sus apóstoles, es tan clara. Uno podría pasarse horas hablando del Apocalipsis, en el cual se dice un fin de los tiempos. Estamos en el fin de una era, y dentro de 121 años va a comenzar la era de Acuario, donde va a cambiar totalmente. Pero esto es algo previo, esto es algo preparador. Posiblemente muy intenso, muy cambiante, pero no totalmente cambiante. Y Cristo decía, dicho en el Apocalipsis, que antes del Apocalipsis se verán grandes señales en el cielo. Si las grandes señales en el cielo son los ovnis y esas observaciones, existan o no existan esos ovnis, yo creo que más grande que eso no puede ser. Eso nos está ensegueciendo, es un semáforo rojo que a todo el mundo tiene que importar, existan o no existan, no importa poco. El problema está en que las señales están y que todo el mundo eleva sus miradas al cielo y que debe tener alguna relación, porque Cristo es el primer profeta de esta época y por lo tanto todo lo demás cae por debajo. Pero no solamente profetas, no, vamos a mencionar también a ciertos científicos, tú debes haberlo leído, en El Efecto Jupiteriano, un libro que salió en 72, escrito por dos astrofísicos, uno redactor de la revista Nature, o sea Naturaleza, que es de clases científicas, ¿no? De cuatro estrellas, podemos decir, y además asesor de la NASA, y los dos ambos catedráticos de universidades. Ahora, mira una cosa. Ellos infieren que la colocación de todos los astros en una sola posición va a descentrar el Sol de su posición. te parecerá extraño, y a muchos les puede parecer extraño, no a los científicos, pero que el sol tan enorme pueda descentrarse. Pero piensa una cosa, que el sol tiene una posición en el espacio y una cierta trayectoria, y que cuando todos los demás planetas están en otra zona, pueden descentrarlo, ¿por qué no? En el mismo efecto que cuando tú tienes un chorro de agua, estás en una manguera, un chorro de agua contra la pared, el chorro de agua es como sólido y te rebota en la mano, tú lo sentís más fuerte, y quiere decir que incluso el sol puede descentrarse, porque no tiene un punto de apoyo. Ese descentramiento va a producir manchas solares, y esas manchas solares van a producir grandísimos sismos, los más grandes del siglo, según Gribbins y Plageman, y que van a afectar más que nada en San Francisco y zonas aledañas. Los Ángeles, California, Sausalito, Hollywood, etcétera, etcétera. Y su final recomendación, te lo digo en inglés, es move out, múdense. A mí me llama mucho la atención el tono apocalíptico de estos científicos. No directamente la predicción, porque puede ser que no sea efectiva. Dicen que es en el 82, nosotros decimos que es en el 83. Ellos lo dicen porque creen que han encontrado las pautas en el pasado y que ya se han producido. El terremoto de 1909 entraba dentro de esa categoría, de alguna manera, para ellos. Y como la falla de San Andrés es la mayor de la Tierra, pero que está en quietud todavía, pero que se está moviendo desde hace muchos años, va a producir realmente un gran sismo, esperan que para el 82 sea el peor de los sismos de toda la historia. Otra cosa que plantea Boris en su libro es que posiblemente la superpoblación del mundo esté debida a una superpoblación que ya va frenando, que ya se va llegando en algunos países al crecimiento cero. Exacto. Y que entonces posiblemente esa superpoblación esté motivada ni más ni menos que para que después de esa gran catástrofe queden habitantes suficientes como para que continúe la vida en el mundo. Tú sabes que en un tiempo se decía hay que frenar la demografía, y yo decía, cuando la naturaleza hace algo, es sabia. El instinto colectivo nos lleva directamente a que esa demografía acelerada, por un lado, nos esté preparando para la catástrofe, porque todo lo que se apura, como las hormigas que se apuran antes de la lluvia para poner su alimento, porque saben que viene una gran sequía o una gran lluvia, no sé cómo lo saben, porque las oficinas meteorológicas nuestras no lo saben, lo dicen 48 horas antes y lo declaran así. Entonces, por un lado, esa demografía ha hecho que todos viviéramos adelantados y nos sexualizáramos mucho más rápidamente, que el sexo llegara mucho antes, que nos desprejuiciáramos. Y por otro lado, esa demografía nos salva justamente de una posible catástrofe total. Bien, Boris, pero tú al final del libro no eres catastrofista, ya lo decíamos al principio, sino que dejas abierta una hermosa e importante puerta de esperanza. El mundo no va a terminar en 1983. Bueno, tuve que convencerme de eso, y tuve que convencerme de que... ¿Pero es autogratificación de astrólogo o es convencimiento? Bueno, es de astrólogo, pero también me importo yo, porque yo estoy con ustedes, no soy un extraterrestre, mi vida también corre el mismo problema que ustedes, ¿no? Evidentemente, y no quiero causar más, no se puede causar nada, habría tanto para decirte y para demostrarte que realmente nada, todo nos es dado, y todo es una traducción de una presión externa que se traduce en una necesidad interna que nosotros llamamos voluntad. Porque Gasset, vuestro gran filósofo contemporáneo, decía que nosotros creemos en la voluntad, pero de repente, cuando nacemos, nos encontramos de repente tirados en la balumba de la vida sin saber cómo ni por qué. Y después luego creemos que tenemos voluntad. ¿Cómo se puede razonar así?, dice él. Claro que él también creía que teníamos voluntad, porque ahí lo suaviza un poco, pero yo creo que la voluntad no existe. Todo nos es dado. Lo que pasa es que lo sentimos así y coincidimos justo con lo que nos va a suceder. Tú dirás, ¿y qué pasa con las frustraciones? Las frustraciones también las intuimos. La intuición de los astrólogos. Pero interesa mucho, Boris, que antes de acabar el programa, ya nos quedan muy poquitos minutos, sí, que tú nos dejaras una sonrisa. Muy bien. Una sonrisa porque estamos convencidos que el mundo no va a acabar, que morirá mucha gente posiblemente. Muy bien. Si no es de una gran catástrofe astronómica, pues puede ser por una guerra nuclear o puede ser por un problema ecológico. Muy sencilla. Por ejemplo, el problema energético es uno que está ahora bien a la vista. ¿Cómo es posible que el problema energético nos haya traído de nariz a la posición que estamos desde el año 75? Y eso figura en el índice de Bullón. Mira, la sonrisa te la voy a decir no porque tú me instes a ello. Soy rebelde a ello, Te lo digo por pleno convencimiento, porque además tuve 9 años de resistencia y ahora lo sé positivamente. Esto de la sonrisa existe, evidentemente. Primero, porque no hay grandes señales, tan grandes como para comenzar una etapa enorme como una era de Acuario. No, yo creo que es un cambio pequeño, pero sí que hay un hecho intenso, como un cuchillo, que nos hace levantar de nivel. No hay mal que por bien no venga. Aplicado a una persona es lo mismo que aplicado a una colectividad. Yo creo que después de esto, en el 84 mismo, hay una integración de naciones, comprobable y garantizable por las conjunciones que han habido en otras épocas, y un constructivismo inmediato. Es decir, una elevación de la gráfica poco a poco, pero radiantemente hacia arriba. Hasta el 97 en otro pequeño bajoncito, y luego hasta el año 2000 las mayores perspectivas de bonanza, de bienestar, de tranquilidad, de cierta franqueza, de fin del feminismo, felicitémonos. Sí, sí. Es decir, no, probablemente. Por lo menos en cierta parte, por lo menos durante nuestra vida, el feminismo ya no va a atacar. Bien, pues así vamos a acabar esta noche esta interesante entrevista con Boris Christoff, autor de La Gran Catástrofe de 1983. Nos deja, naturalmente, como no, con una sonrisa, porque si después de esa gran catástrofe que él asegura que va a ocurrir, terminan definitivamente las guerras, bienvenida sea la catástrofe. Y si esto no sucede, querido, lo aceptaría con mucho placer. Esta es la aventura humana. A partir del lunes, en este mismo espacio, podrán escuchar ustedes la recta final de Hora 25, un programa de los servicios informativos de la SER. Yo no les digo adiós, simplemente gracias por haber estado 11 meses a estas horas de la noche escuchando los temas, primero de agosto noche, después de verano noche, de medianoche y últimamente de la aventura humana. Gracias a todos, a invitados y a oyentes, a compañeros y a cuantos hicieron posible esta emisión. Seguiremos en contacto a través de las antenas de la cadena SER. Estuvo con ustedes Antonio José Ales, que cada día y a través de este micrófono vive su particular aventura humana. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.